No sirven las cosas si no las decimos al aire. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya nos encontramos aquí al aire en esto que se llama Comicmanía a través de YouTube y Facebook, al igual que como algunas personas que ya nos siguen en Instagram. Ya podrán ver que estamos en Instagram. Ya me estoy conectando. A ver, ¿puedes decir a una prueba de audio, mi queridísima Mena? ¿Mena? Sí. Ah. Hola, hola, hola. Aquí estoy. ¿Ya? Tu audio está perfecto. ¿Bien? No sé, ahorita de todos nos dirá si se está en repleque. Si está saliendo bien, está saliendo mal, esperemos que está saliendo bien. Dice que todo bien. Nuestro buen amigo Cosner, alias Bárbaro Gordon, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network por semana tras semana dejarnos invadir su espacio y darnos este muy bonito espacio donde podemos tener todo al mismo tiempo. Podemos yo concentrarme en platicar, Mena concentrarse en platicar. En escuchar a Joy. ¡Ah, qué! No es cierto. A mí me gusta mucho escuchar a Joy. Sí, eres una de las pocas personas. Déjame, son contadas las personas, porque luego mi mamá me interrumpe, mi hermana se aburre, mi cuñado se nomás se desaparece. Se disocia. A veces sí, yo también, pero aquí estamos. Pero bueno, nos estabas contando muchas cosas. Para empezar, nomás me gustaría decir, en serio, 2025 ha sido tu año y no para. Yo cuando digo que ya no podemos llegar a un nivel más alto, resulta que la CCXP dijo, ¿sabes qué? Este año se lo vamos a dedicar a la señorita Mena Vox. No solo la CCXP te va a traer a Mads Mikkelsen, que te agrada, tal vez no sea tu favorito. Claro, sí, pero ¿a quién no? Es que sí es un daddy. Uno. Después dijo, ¿sabes qué? Vamos a sumar a Scarlett Johansson, que siempre ha sido... Que ella siempre sí. Ha sido tu crush. Es siempre ha sido tu crush. Pero dijo, ¿sabes qué? Vamos a subir un poquito el nivel. Y viene James Gunn y John Cena, ya súper confirmadísimo. Juan Pistolas, ¿cómo ves? Y no solo eso, pues a ti te gusta mucho el show de Peacemaker, van a estar hablando de Peacemaker. Supongo que James Gunn va a hacer todo lo posible por evitar cualquier pregunta de Superman, porque se ha visto muy como que cauteloso en revelar ciertas cosas de Superman y ciertas cosas no. Y básicamente creo que él va a dejar que la película hable por sí sola, al igual que los trailers. Pero se va a concentrar, obviamente, en hablar de eso. Y vas a tener más cercano de lo que te imaginabas, a John Cena. Ya lo he tenido cerca, pero no importa. Mientras más cerca, mejor. Y no solo eso, también la CCXP dijo, ¿saben qué? Ya tenemos aquí a la cabeza del nuevo DC Universe. Tenemos uno de los actores del nuevo DC Universe. Vamos a traer a los actores que van a supuestamente salvar a Marvel de la ruina total. Y van a traer a los cuatro fantásticos. Ya pero ahí yo tengo una duda. ¿No está confirmado, sí? ¿Que vienen los actores? No sé, pusieron... Yo lo único que he visto es un anuncio que ahorita vamos a poner en pantalla que dice, vienen a la CCXP los cuatro fantásticos. Yo supongo que van a venir los cuatro. Obviamente yo no sé más, porque yo no estoy metido para nada en nada de lo que es la CCXP. Yo me rehúso a seguirlos hasta que nos consideren prensa. Y es el día de ¡ay, hoy! ¡Qué sentido! Soy muy sentido. Todas las personas que me conocen saben que soy muy, muy, muy sentido. Pero bueno, vienen los cuatro fantásticos. Igual supongo que van a mantener todo lo que es versión trama. Lo van a mantener todo en secreto, porque obviamente no quieren que nadie vaya con una predisposición a odiar o gustarle la película. Creo que mucha gente ya automáticamente ya asumió que va a estar buena, ¿no? O sea, creo que mucha gente está muy entusiasmada por esta película. Claro. Pero bueno, los actores pueden hablar acerca de eso, de más o menos qué cómics leyeron para sacar su inspiración. Vamos a poderlos ver interactuar a los cuatro juntos por primera vez. Entonces, de que va a ser interesante verlos, va a ser muy interesante verlos, ¿no? Sí, oye, pero es que si viene Pascal, no, igual o ya. Sea, todas las ya. Chavas no vamos a soportar. O sea, mira, un mojadero de piso va a ser la CCXP, que yo no sé cuánto personal de limpieza se va a necesitar en este evento. En el caso, o sea... No, es que va a estar bien fuerte. Mira, Mads Mikkelsen, Pascal, que son como de los daddies más, top, ¿no? No, y bueno, John Cena no es daddy, pero... Pero no solo eso. Pedro Pascal como que llena varias casillas, ¿no? Uno, obviamente, Daddy, ¿no? Muy amado por la gente. Pero ahorita ya está en el Marvel Universe como el papá de, ¿cómo se llama? considerado el mejor de todos, que es Reed Richards, es también el Mandalorian. Entonces todos los de Star Wars van a querer ir a verlo. Además, está en The Last of Us, y todos los gamers van a querer ir a verlo. Los fans de Game of Thrones, pues él fue un personaje muy importante en Game of Thrones, y pues también lo van a querer. O sea, un preñadero va a haber en la CCXP. Es que te llena, llena muchas casillas. Si va Pedro Pascal, bueno, y además es latino, y tú sabes que todo lo, aquí en México, cada que viene alguien, le empiezan a decir que México te da la bienvenida y ahora ya eres mexicano, ¿no? O sea, ya lo hicieron con todos los artistas que han venido. Entonces, imagínate cuando llegue él, o sea, la gente va a enloquecer. Entonces, si en serio viene. Muy fuerte. Y está el chico este que, ¿cómo se llama? Que es Joseph Quinn, que salió en Stranger Things. Entonces, ya vienen dos actores de Stranger Things, porque también viene Dr. Montgomery. Entonces, ya, hasta, o sea, pienso en la CCXP y hasta me duele la pancita, como de emoción. O tal vez sí me estoy enfermando, no lo sé, pero ay, es que ve, si nos ve así Pascal, los que están viendo en YouTube pueden ver las imágenes que compartimos, y hay una imagen sensual de Pedrito Pascal, entonces así nos va a mirar a toda la audiencia de CCXP. No, pero a mí me encanta el subtítulo que decide ponerlo nuestro buen amigo Bárbaro Gordon, y pone: Pascal preñará a su audiencia en la CCXP. Y lo saben. Sí, creo que nadie lo pone en cuestión. Pero bueno, tenemos todo eso, y además tú vas a ir los tres días, tienes en pase para ir los tres días. El segundo día que vas a ir, que será sábado, es cuando iremos nosotros de Capitán América y sus aliados. Tú irás de Black Widow, ya te vi con tu traje, te ves increíble con tu traje. Obviamente nuestro buen amigo Desnor va de Bucky Barnes, Winter Soldier, que está llenando una necesidad imperiosa en ti, porque tú ya fuiste Bucky Barnes. Yo ya fui. Él va a ser Bucky Barnes. Como el husbando no hacía cosplay, claro, pues yo tenía que hacer mis propios husbandos. Entonces, claro, de hecho he sido Bucky, y he sido Winter Soldier. Exacto. O sea, Bucky pre antes de su muerte he sido y he sido Winter Soldier. Una vez, ahí tenemos una foto, la debemos compartir un día de estos, donde estamos tú y yo haciendo uno de nuestros primeros dúos, creo que fue el primer dúo que hicimos, que yo fui Capitán América, viste Winter Soldier. ¡Ya! Yeah. Mira cómo le encanta distraerme con eso. O sea, esa imagen vive rent free en mi mente. O sea, es mi imperio romano, te lo juro. Así, pero una de las cosas... Cuando ya no me doy cuenta, mi mente ya se fue y está justo en ese momento. Está pensando en ese momento. Tortura de Bucky. Claro, claro. Entonces, tienes eso, y el siguiente hasta día... Hasta me tiré el agua encima. ¿Qué? Esperemos que sea agua. Entonces, donde vamos con todo esto, es que el segundo día vas a ir de un personaje de House of the Dragon, que te está pegando muchísimo. Yo también soy gran fan de House of the Dragon. Honestamente, debo decir que toda esa saga, todo lo que tiene que ver con ese mundo creado por George R. R. Martin, soy gran, gran, gran fan. Y recuerdo muy bien, obviamente, yo amé instantáneamente Game of Thrones. House of the Dragon siento que empezó lento, pero cuando agarró, no me ha soltado. Es una historia muy involucrada con demasiados personajes, pero si le pones atención, te mesmeriza, o sea, neta. Sí, a mí la verdad a mí me gusta más que Game of Thrones, porque pues creo que Targaryen, dragones, rubios sensuales, pues claro que me llama más la atención. Claro, claro. O sea, ahorita siempre fue Daenerys, entonces pues toda la historia de los Targaryen y el mundo que los rodea me gusta mucho, y estoy muy, muy enamorada. No te imaginas, así como a ti te sale tu feed ahorita de Wookiee por mi culpa, si hubiéramos estado en Comic Manía hace un año que salió, o no sé cuándo salió la segunda temporada, así estaría tu feed, pero de Aemond Targaryen, porque me obsesioné con ese hombre como no tienes idea. Entonces, obviamente tenía que hacer el cosplay de Aemond Targaryen. Porque, chicas, si no tienen a sus husbandos, ustedes sean sus propios husbandos. Esa ya es tu manera de pensar. Pues está bien, está bien. Yo lo único que tengo miedo es, tú estabas mencionando que ibas a volver a ser a Winter Soldier. Pues imagínate, si tú tienes a Winter Soldier, Desnor tiene a Winter Soldier, no me imagino qué va a suceder el 14 de febrero. Pero bueno, ya. Una horcadera que te dijera. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que sí, ahí estaremos nosotros. Yo sí estoy muy, muy, muy dudoso de ir, no por ir a la CCXP o por compartir espacio con ustedes, o por divertirnos con el cosplay, o por el enorme costo de la entrada. Afortunadamente trabajé este fin de semana y me van a pagar bastante bien, entonces no hay ningún problema. Pero lo que sí me preocupa, lo que sí me preocupa es que no dejan entrar comida. No puedes entrar con comida. Y tú sabes que yo y mi dieta somos uno. No puedo alejarme Sí, de mi sí, sí, dieta. Entonces yo voy a empezar un nuevo hashtag que va a ser Somos Cosplayers, Somos Fitness, para que la gente entienda que en las convenciones no nos pueden prohibir no entrar con nuestra dieta. Porque, o sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Comer una hamburguesa? O sea, no, esto, perdón, estos músculos no se no se puede. generan, no se generan con hamburguesas. Eso tiene que ser puro pollo. Sí, sin nada. Pollo así chafa, Y los ¿no? cosplays que vienen sí requieren Sí, o que sea, Joey siga esa dieta. tú ya me dijiste, o sea, si no estás a nivel, no haces cosplay conmigo, ¿no? Porque viene Cyclops, ¿no? Busco otro. Viene Cyclops, viene Daredevil, o sea, Daredevil no, no, no, es puro músculo ahí, ¿no? Es un Los ninja. Wolverines. Vienen los, o sea, Wolverine, no manches, o sea, vienen los Wolverines. Entonces yo tengo que estar a nivel. Entonces, CCXP neta, somos cosplayers, somos fitness, hashtag, por favor, todos ustedes, porque no me rehúso a hacer esto. Pero bueno, ya dijimos las cosas divertidas. Gracias, Cosner. Ya dijimos las cosas divertidas. Ahora tenemos que dar una mala noticia, algo que me rompió el corazón. Honestamente, me rompió el corazón. El 25 de mayo falleció un gran, gran escritor de cómics. Su nombre es Peter David. Tuve la oportunidad de conocerlo dos veces. La primera vez, aunque no lo creas, en la MESIF, ¿no? Es para que veas hace cuántos miles de años. Creo que la última MESIF fue en el 98, ¿no? Sí, en el 98. Estuve en la Tuve la mole, oportunidad de ¿no? conocerlo en persona. Y también estuve en la mole. De hecho, qué triste, el intérprete para esa mole donde él vino fue mi buen amigo Beto Calvo, que en paz descanse también. Ya la semana pasada me enteré de su fallecimiento. Que Dios esté con ambos. Y debo decir, tanto como admiro el trabajo de Peter David, tanto como adoro sus cómics, y sus novelas. Lo que mucha gente dice ahí es nunca conoces a tus héroes, es muy cierto. No sé si le caí mal o no sé qué onda, pero las dos veces que me acerqué para decirle que admiraba mucho su trabajo, tanto en la MESIF como en la MOLE, siempre me contestó con un, ah, gracias. Lo he oído miles y miles de veces, en realidad no me interesa, pero a mí no me importa, yo sí sé separar el arte del artista y el trabajo de Peter David es maravilloso. Hizo como, no sé, 12 años trabajando en Hulk y fueron los únicos 12 años que merecen ser leídos de ese personaje. Yo sé que a muchas personas les gusta el trabajo o lo que ocurrió con Hulk antes, pero todo lo que ocurrió con Hulk antes fue nomás un prólogo antes de lo que hizo Peter David. Lo que hizo con el personaje fue milagroso y fue fantástico, lo adoré. También tuve la oportunidad de trabajar con muchos muy buenos artistas, entonces el cómic cada vez estaba subiendo cada vez más. Trabajó en el cómic de Supergirl, que creo que empezó bastante bien, después empezó a caer, pero fue bastante bueno. Él es el creador de Spider-Man 2099, él es el creador de Miguel O'Hara, y pues mucha gente no lo sabe, y ahorita Miguel O'Hara se ha vuelto una superestrella gracias a ¿cómo se llama? A Into the Spider-Man. Entonces, en realidad, es una gran, gran, gran pérdida y supuesto y estoy segurísimo que a ti te tocó leer muchos de sus cómics de X Factor, siendo que en ese momento todos los títulos de los X-Men estaban unidos y siempre de uno salía al otro. Y lo que más me gustó del X Factor de Peter David es que era un equipo que no debería de funcionar en teoría. Los únicos personajes que ya funcionaban juntos, porque habían trabajado juntos en los X-Men, eran Havok y Polaris y además eran pareja. Pero ellos dos nunca quisieron ser superhéroes, nunca quisieron ser parte de los X-Men. Entonces, verlos trabajando acá, dije yo, como que no sé, pues metieron a Madrox, el hombre múltiple, metieron a Guido, Strong Guy, metieron a este personaje que nunca lo han utilizado, muy subvalorado, que es a esta Wolfsbane, que casi nunca ha salido en ninguna parte. Y en serio hicieron cosas muy, muy, muy interesantes con este grupo. El cómic de X Factor subió bastante con él. Entonces, Es una verdadera y muy, muy triste pérdida. Yo leí algunos de sus, de sus novelas de Star Trek, porque era fan de toda la vida de Star Trek. Geniales esas novelas. Por Tengo eso unos. te buleaban. Es Ah, que claro. también tú no te ayudas. No, no, no. Pero es que también con. Tengo orejas puntiagudas, o sea, yo ya era Vulcano de nacimiento, pues no, no había mucho que podía hacer. Entonces también tengo una novela de él llamada Nightlife, que amo esa novela. La he tenido que comprar como 3 veces por los accidentes que le ha sucedido a esa novela, pero finalmente ya la tengo y está en buena condición. Es una novela genial, muy cómica, escrita por él, donde regresa a tiempos modernos el rey Arturo y se quiere volver el alcalde Oh, de Nueva ya. York. Es buenísimo, es divertidísimo, porque además regresa a él y regresan algunos miembros de la mesa redonda, incluyendo Guinevere, y el que lo ayuda es un Merlín, pero como todos ustedes saben, Merlín envejece al revés. Él es viejito en la era de Camelot, pero es un jovenzuelo en los 80s. Entonces es un niño que lo está ayudando, pero es un niño sabelo todo, porque es Merlín lo sabe todo. Entonces es genial esa novela, y esa novela la tengo firmada por él. Y bueno, es una verdadera tristeza. Perdón, no me estoy riendo de Peter David, pero si no, me estoy riendo del hashtag Somos Cosplayers, Somos Fitness, que acaba de poner nuestro buen amigo. Es un chiste tan interno entre Mene y yo que, bueno, mejor ni lo compartimos. Pero Bueno, bueno, como que en la comunidad cosplay sí lo van a cachar. sí lo van a cachar, pero creo que Ese ningún es cosplayer nos el escucha. último gran mame de la comunidad cosplayer, entonces. Wow, sí, pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar de cosas que en serio nos competen y obviamente es de los cómics. Una triste pérdida de Peter David que nos acaba de ocurrir. Hace Bastante. unos meses perdimos también a otro gran comiquero, que fue Lobo Cuevas. Entonces, en realidad, Sí, caray. la comunidad comiquera está en buena onda de luto este año. Entonces, de alguna manera ha sido tu año, Mena, pero también hemos perdido a muchas personas. ¿Okay? Es una Pues triste. siempre, ¿no? Lamentablemente. Sí. Siempre perdemos gente del medio, pues así es la vida, pero pues Y igual bueno. hay que, ojalá también en la siguiente mole o algo así por ahí, Hagan algo. en Sí, el sí, artbook o algo, se le haga como un pequeño homenaje o algo, porque sí, también era sí. Se lo como merecía. No, y era una buena persona, favorito de yo. la combe. Sí, claro. Sí, una divina, divina persona. Estaba muy enfermo el día que yo lo conocí, que vino a la mole, ¿En andaba serio? ya caminando con bastón. Entonces yo creo que sí, ya había un cierto nivel de enfermedad. Entonces, una Sí, tristeza que lo hayamos perdido. le dio un infarto, pero bueno, en el comunicado que lanzó su esposa, me parece que fue por un infarto, pero pues si no sabemos si estaba aparte ya padeciendo de otras más enfermedades. Pues bueno, muy triste. Y bueno, desafortunadamente no teníamos tema para el día de hoy. Y cuando estaba yo en el fin de semana, dije, chin, no quiero molestar a Mena y decirle, oye, pásame tu lista de esto, pásame tu lista de aquello, porque yo sé que ella tiene muchas cosas que hacer y sé que estaba muy ocupada haciendo sus cosplays y todo eso. Entonces, en Y Mena referencia así en su cama con sus perros. en referencia a lo que mencionaste la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de nuestros crossovers favoritos. Mencionaste el gran dolor que te causó ver la muerte de Nightcrawler y dije, ah, se me ocurre una idea, ¿qué tal si hablamos de estas muertes que han impactado a los cómics? No, no, no todas las muertes que han impactado a los cómics, porque obviamente sería imposible, estaríamos aquí hasta por 4 días seguidos y no, no, no terminaríamos, sino dije, ok, voy a cerrar mis ojos y las primeras que se me acuerden son como que las que más me impactaron a mí y por ende más impactaron a la sociedad comiquera o más impactaron cómics. Y después hice una búsqueda así para tener como que una lista un poquito más completa. Y pues bueno, voy a Ahora presentar. sí no vi la lista. A ver quiénes están. A ver si sé qué pedo, porque. Hice esta lista, no en un tipo de orden, ¿no? Sino más en cuáles yo consideré que estaban por ahí. Hay algunas que ni puse, por decir, Aquaman ha muerto 2 o 3 veces, Flecha Verde o Green Arrow ha muerto 2 o 3 veces. Entonces yo dije, yo, ¿sabes qué? No hay que cargar la lista, es nomás poner los que yo considero que son importantes o me impactaron a mí, y ustedes ya podrán decidir. Y obviamente incluye algunos que yo siento que puede ser que me hayan impactado a ti también, ya no. Y también muchísimas gracias Traumas. a todas las personas que están conectados ahorita, tanto en YouTube como en Facebook. y también ahorita que están conectados con nosotros en este, en ¿cómo se llama? En Instagram. ¿Qué les parece si empezamos con la lista? Y así como vayamos avanzando con la lista, pues igual vamos leyendo sus comentarios para que podamos alternar entre ambas. Y también, obviamente, si ustedes deciden comentar acerca de lo que estamos diciendo en la lista, si les pareció bien o les pareció mal las muertes que yo puse o qué muertes los han impactado a ustedes, también están bienvenidas todas sus opiniones. Pero bueno, mi querido Bárbaro Gordon, por favor, ponnos la primera imagen. Obviamente, tenía que elegir. Sí. No es mi favorita. Pues que, pero la más sonada, que te dijera yo. La Exacto. que más ruido ha hecho en el mundo Exacto. de los cómics. Y la que Justo. Yo creo que yo la culpo de que ahora quieran matar, de desvivir. Exacto. Eliminar con pretexto de elevar las ventas. Entonces, venga. Totalmente de acuerdo. No es mi favorita, ni mucho menos. Obviamente causó mucho furor mientras estaba saliendo. Fue una de las muertes más reportadas a nivel mundial en noticieros oficiales, no solo en noticias de cómics. No creo que haya sido bien hecha la muerte, porque pues igual el personaje que lo mata, que en este caso lo desvive, que en este caso es Doomsday, viene de la nada, se crea todo este misterio alrededor del personaje, y no fue hasta muchos años después que descubrimos de dónde salió y qué es lo que está haciendo ahí. Habían demasiados misterios. ¿Fue en los 90s? En los 90, sí, 92, 93 fue cuando sucedió todo esto. Y también, o sea, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el último número donde él ya fallece. Se están enfrentando y cada una de las páginas era una imagen completa. Y el golpe fulminante que se da en Superman versus Doomsday, no lo ves tú, no ves el choque de puños hacia los rostros en la página completa. Lo ves que es un reflejo en la cámara de Jimmy Olsen. Entonces, en vez de ver una imagen así enorme de estos dos titanes golpeándose, vemos una imagen así chiquitita reflejada en el lente y la cara de Jimmy Olsen. Digo, claro, la cara de Jimmy Olsen refleja a todos los espectadores, pero, o sea, lo que eso lo dieron de poner en la página siguiente, en la página que teníamos que ver nosotros como fans, era ese gol fulminante, la caída. No estaba, no estábamos listos. No, pues aparentemente no. Pero ese fue ese cómic, o sea, así como ahora hacen filas a la medianoche para comprar el nuevo iPhone, eso sucedió cuando salió este cómic. Había filas, no solo de lectores de cómics, sino de gente que jamás en su vida había tocado un cómic porque quería ver. Claro, ¿qué le pasó el morbo a este vende. Héroe? Exacto. Sí. El cómic vino sellado en una bolsa negra. Muchas personas compraron dos en bolsas o hasta tres. Una para no nunca abrir y otra para abrir y ver lo que había adentro. Y adentro habían varios regalitos. Yo, larguísima historia, logré hacerme de algunos de los regalos, un póster que lo terminé regalando porque nunca me encantó. Y también por ahí tengo la banda negra con el símbolo de Superman para guardar luto al personaje. Entonces, pues no, para mis gustos, nunca, no fue una gran muerte, nunca, no, no, y la secuela de la muerte de Superman fue El Reino de los Superhombres. Los Supermanes. Que tuvo igual, El Reino de los Supermanes fue así como que tuvo muchos altibajos, ¿no? Habían algunos cómics que me gustaron mucho, otros que fueron bastante malos, o sea, especialmente el personaje de Steel nunca me gustó en lo absoluto. Entonces, tuvo muchos altibajos. Y al final nos dimos cuenta que todo esto fue nomás para postergar la boda de Superman por un año, porque en la serie de Lois y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, se iban a casar. Entonces, lo que querían hacer era al mismo tiempo, pero tenían que esperar toda una temporada. A la temporada. Haciendo algo para que se casaran al mismo tiempo en TV y en el cómic. Entonces, la muerte de Superman solo existió para postergar el matrimonio. Y lo triste de esto es que, ya que lo sabes como fan, dices, ¿cómo le voy a dar importancia a un cómic, a un título, a un evento que solo existió para generar otro evento? ¿No? O sea, era obvio que iba a regresar a la vida, ¿ya comprendes? Eso sí como que me molestó como claro. fan. Pero hay gente, especialmente en México, que adora este cómic. Es uno de los cómics más importantes en su vida, porque muchos se habían alejado de los cómics y este cómic los trajo. Bueno. Entonces, sí, totalmente. Sí. Y totalmente de acuerdo contigo. Cada vez que hay que generar dinero, el personaje de la nada muere. Entonces, no es cero mi favorito, pero estamos abiertos a oír opiniones divergentes. Sí, ahí déjenos su comentario. Por favor. Siguiente imagen, mi querido Bárbaro Gordón. Esta es ¿Se para ti. acuerdan en dónde estaban? ¿Se acuerdan en dónde estaban cuando murió Superman? Como así cuando se acuerdan cuando murió Paco Stanley. Creo que fue el mismo año. Ah, no. No, Creo que Paco un poquito Stanley después, un fue poquito después. después. Un poquito después, pero bueno, esta imagen es para Ahí ti. está, mujer. Aquí Y no está. solo eso, para que veas, exacto, y para que veas, puse ambas muertes. La muerte original, Sí. que luego descubrimos que no era la muerte de Jean Grey, pero sí era la muerte de la Fuerza Fénix, que había poseído a Jean Grey. Y ojo, obviamente, Fénix es, ¿cómo se llama? Es resurrección de la muerte, por ende, un Fénix nunca puede morir. Pero, digamos, esta criatura, esta creación del Fénix en forma de Jean Grey muere al final de la saga de Fénix Obscura, pero después descubrimos que, oh, sorpresa, no era cierto. Pero, yo sé que te pega, pero más adelante descubrimos que sí, que Jean Grey sí está viva, pero después vuelve a morir brevemente New X-Men, Planet X y Magneto la mata. Yo sé que tienes muchos sentimientos encontrados con estas dos fallecimientos de este gran personaje. Cuéntanos, por favor. No, ya estoy acostumbrada a ver a Jean Grey morir. En aquel entonces, es que sí, sí me pareció muy fuerte porque, pues, los X-Men era la que unía a todos, ¿sabes? Como nuestra Jean Grey, ¿cómo vamos a vivir sin nuestra Jean Grey? Y pues así, así tuvo que ser. Me rompió el corazón ver a Scott después, pues a todos en general. Y aparte, pues Dark Phoenix, que justo. Es como mi versión favorita de. Sí que a Jean Grey, pero es que Jean Grey a veces me harta, ¿sabes? Es como. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo Morra, con. morra medio pick me. Y Fénix, y es como que acá. A la potra, a la caballota. Pero pues destruyó un planeta entero también. ¿Qué esperaban? Que dijera, upsí, perdón. Y ya, siguiera como si nada. Pues no, tenía consecuencias. Así que. Ahora lo entiendo, pero Sí, sí, en su momento, qué fuerte. sí, voy a estar de acuerdo contigo exactamente con lo que dijiste acerca de Jean Grey. Me gusta el personaje, pero gracias a que adquirió los poderes de Fénix, se deja corromper por esos poderes, como era la historia originalmente, hace que el personaje se vuelva mucho más interesante. Porque Sí, es previo que antes previo a Fénix, no. era la niña bonita que todos querían Ajá. con ella. Ella era muy buena, enamorada de Scott, nunca le iba a poner el cuerno a Scott. De hecho, le hicieron interesante cuando empezó a haber esta atracción entre ella y Wolverine. Y por 10 segundos ella estaba como que a punto de ir con Wolverine. Y después regresaba con Scott. Entonces Ya se sé. volvió. A ver, aquí en los comentarios díganos si son Team Wolverine o Team Cyclops. Porque yo sé que mucha gente dice que no, que mejor está con Wolverine y que no les gusta con Cyclops y que Cyclops está mejor con Emma Frost. Yo creo que sí está mejor con Emma Frost. Sí. Pero me costó mucho trabajo aceptarlo, ¿saben? Yo Porque sigo estaba prefiero. como lo que comentábamos hace rato antes de empezar el live, de que no, tienes que guardarle luto a Jean Grey, maldito, por siempre. Pero no, después ya lo Bueno, superé yo también. en Here Comes Tomorrow de Grant Morrison, él estaba dispuesto a guardarle luto eternamente a Jean. Y Jean, después de ver cómo sería un mundo sin los X-Men y sin Scott como líder y sin el apoyo de Emma, ella los une. Entonces ella dice, no, mi chico tiene que irse con esta otra. Yo lo que admiro de Cyclops, además de mil otras cosas que admiro de él, es que él es el único hombre que no le tiene miedo a las telépatas. O sea, es un hombre sin secretos. Checa sus relaciones. Hubo una larga relación con Jean. ¿Ok? Después, porque está obsesivo, igual que el personaje de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que el personaje de esta película de Hitchcock, Vértigo, se escoge a una mujer que se parece exactamente a su difunta mujer, Madeline Luego Pryor. el clon. Ya sé, Madeline Pryor. Después, cuando estaban escribiendo el cómic Jim Lee y dibujaba muy bonito a este, ¿cómo se llama? A Psylocke. Hubo dos o tres momentos donde Psylocke se le quedaba viendo así. ¡Ay, es que es Sí, Psylocke! ¿Cómo le sí, vas a sí, decir sí. que Sí. no? No, no, no. Se le ¡Qué quedaba viendo fuerte! sugerentemente a Cyclops. Y Cyclops, dos o tres momentos, sí lo pensó. qué otra, fuerte hombre. Otra telépata. Yo no pudiese. Otra no telépata. Pudiese, la verdad. Y después Emma Frost, o sea, pura telépata ha sido como que parte de su vida. Claro. Eso en serio, eso está muy bien. Y en el caso de Wolverine, mira, yo sí siento que... Solo nuestro Scott Summers puede con estas tantas mujerzotas. Sí, no, y sí, no solo eso. Emma Frost era la mujer, no me gustaría decir mala, porque no, eso limita mucho el personaje y es un personaje mucho más complejo. Era un moralmente ambigua. Y no solo, y ella siempre hacía lo que ella quería, cuando ella quería, en el momento que ella quería. Y nadie le podía decir qué hacer, cómo hacer. Y lo que me encanta es que cuando ella empieza a andar con Scott, ella se vuelve buena. Y ella se enoja de cómo puede ser que de todos los hombres que he tenido en mi vida, porque hay sugerencias de que estuvo con Namor, con Sebastian Shaw, con este, ¿cómo se llama? Con Tony Stark, o sea, con puro líder, con Magneto, así, con puro líder, con puro hombre así poderoso. El más noble, el más humilde, más bonachón. Es el más ñoñazo. El más ñoñazo, el que la conquista. Dices tú, no manches, eso habla mucho de mi buen amigo Scott Summers. Y por eso, próximamente, de hecho, debí traer mi, ¿cómo se llama? Mi visor, para que vean mi visor, qué bonito quedó. Ya, tú ya viste qué bonito quedó mi visor. Quedó bien chido, sí. Pero bueno, entonces... Yo igual, no tengo nada de Jean Grey, pero... Igual a mí, bueno, el cabello. Igual a mí... Esta muerte me impactó muchísimo porque hicieron algo genial, tanto Chris Claremont como John Byrne. Obviamente, cuando estoy leyendo Los Nuevos Hombres X, me jalan los nuevos personajes, ¿no? Obviamente, Wolverine, sin duda, Cyclops siempre lo he amado. Y Tormenta no solo estaba preciosa, me encantaba cómo la dibujaban, todos sus poderes. Entonces, como que sí, pusimos a un ladito a Jean, pero la empiezan a crecer, la dicen cada vez más poderosa, y ves cómo se está peleando contra su lado oscuro, y empiezan a pasar todas estas cosas con el personaje, y entonces la vas empezando a amar, y después la ves con su traje de la Black Queen, que también está genial, ese traje, y después ves... Excelente servicio. Y después ves cuando Mastermind mata a Cyclops y cómo ella queda enloquece porque se acaban de tocar a su hombre. Y después cuando ella pierde todo el control, ¿no? O sea, toda esa saga te rompe el corazón. Y yo ya sabía que ella moría al final cuando lo estaba leyendo, porque ya eran noticias, o sea, no soy tan viejo. Y aún así, cuando se estaba llegando el momento, sí me conmovió. Este es de los 80, ¿no? Sí, porque 73 es ¿cómo se llama? Giant Size X-Men. Debe ser como del 80. 77 es Giant Size X-Men. Entonces sería 79-80. Uh-huh. Entonces, sí, me afectó muchísimo. Me dolió enormemente, a pesar de que yo ya sabía que esa muerte venía. Y en el caso de Planet X, igual me sorprendió muchísimo de que obviamente muere Jean Grey Phoenix, y primero muere Jean Grey para que se regenere como Phoenix, llega Phoenix, salva el día, la mata Magneto, y después Wolverine mata a Magneto. Y yo dije, wow, esta saga de New X-Men es lo mejor que he leído en mi vida. Siguiente semana, Magneto está vivo, en ¿cómo se llama? En Excalibur, Magneto está vivo, y todo fue una ¿cómo se llama? Un personaje disfrazado de Magneto. Y después viene Phoenix Endzone y ya regresa Jean Grey a la vida. Entonces es como que, ¿por qué me hacen esto? ¿No? Entonces sí puedo decir que su primera muerte en saga, ¿cómo se llama? Dark Phoenix Saga, me encantó. Su segunda muerte, ya. Yeah. No me pegó tanto. Yo ya viví esto, ya no me afecta. Sí. Ajá, ya fue así de... Va a volver. Me está gustando, pero quiero saber si esto va a durar. O si nomás están jugando con mi mente. Bueno, antes de continuar, ¿qué te parece si leemos rápidamente algunos de los comentarios? Venga, vamos a ver el comentario. A ver, el primero, el señor Trivias nos dice, hola, saludos desde Chile, muchísimas gracias. Mira, vamos a tener un compatriota tuyo acá en México. Viene ¿cómo se llama? Pedro Pascal, si estamos en lo correcto. Después dice, like número uno. Ok. Vamos a ver, confirmado, el señor tiene, usted es número uno. Ah, ok. Ah, es el like número uno. O sea, sí, es el like número uno. A ver, después acá nos dice Osvaldo Lebrija, cállense, que ya empezó la clase. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que disfrutas con el profesor Ñoño. Con los profesores. Profesor, ¿eh? Ñoño. Ay, Tú estás igual, tú estás igual. Ni empieces, ni empieces. A ver, el siguiente comentario es de One Piece Paja Sama. Tengo miedo de que le hagan algo a Pedro. Voy a tener que ir a cuidarlo. Bueno, ok. Creo que vas a tener competencia. Tendrás competencia. También One Piece nos dice pasado de... ¿Qué pasó? Pasando de Joey Fleck a Joey Rogers. Efectivamente, efectivamente. Porque es que amo los dos personajes. O sea, me es difícil escoger entre DC y Marvel, y igual es difícil escoger entre Batman y Capitán América. Amo a los dos personajes. Obviamente Batman lleva un poquitito más, pero el Capitán América lo adoro por todo lo que es. El otro geek, un fuerte saludo al otro geek, ya no estuvo los dos, ya no estuvo los dos invitados. Este, sí. Yo creo que dice, le caímos mal porque ya no nos volvió a invitar a... ¿No sí, es dijo, estos como sea, dominan demasiado la conversación y no dejan que nadie más hable. No, bueno, tú... Bueno, yo me porté bien. Sí, bueno, cada vez que te preguntaban acerca de Sebastian Stan, bueno, todo fluía. Hey, vamos super a hacer el oso a Colombia. Super saludos, geeks desde Colombia. Abrazo, amigos Meni Carlos. Muchas gracias, chico. Muchas gracias, compañero, el otro geek. Y también Melanie, que siempre está con nosotros. Es como que nuestra única fan. Hola, buenas tardes, México. Buenas noches. Ya te dije que es fan del Bárbaro Gordón. Sí, sin duda. Buenas noches para Argentina. Qué hermoso es verlos de nuevo, Joey Mena. Y desde las consolas de mi querido Costner. Y algo que sí tengo que decir es muy, muy, muy importante. Mena necesita todo el apoyo moral que le puedan dar porque se está sintiendo un poquito mal. Entonces, mal. Y aparte, Costner viene a robarme la atención aquí. ¿De qué se trata? Por eso estás detrás de cámaras. Quédate detrás de cámaras. Mándale mucho cariño. Mándale aquí mucho la cariño. Atención es para nosotros. Ah, no es cierto. Víctor Martínez dice, wow, qué grata sorpresa, un en vivo. Mi estimado Joey, un abrazo de tu viejo amigo Víctor, antes La Mole. ¿Cómo estás, Víctor? Si hace mil años. A mí lo que me sorprende es cómo todo el mundo, hablando de muerte, todo el mundo asume mi muerte. O sea, yo he estado al aire de algún medio u otro, ininterrumpido de 2003 para acá. No, en 2003 hice mi primer programa, larguísimo. Como ventaneando. Sí, o sea, hice mi primer programa llamado Los Caballeros Nocturnos hace mil años con dos amigos con los que ya no me llevo. Qué curioso. Oye, hablando de eso, nota aparte. Justo, qué raro, qué coincidencia de la vida, porque te iba a decir que para nombre de la dupla cosplay, te parecía el nombre de Night Shift, pero Night como con Night de caballero. Ah, sí, me encantaba. Porque yo... Night, ya sí, sí, de Night Shift, está perfecto. Y lo bonito es que no nos limita a ser dos, por si obviamente Desnor está ahí, pues igual no lo estamos excluyendo. Entonces, sí, puede ser Team Cosplay. Entonces, sí, ahí díganos si les gusta The Night Shift. Gusta The Night Shift. Está bien churpio, no digan sus tonterías. De que está churpio, sí, pero me vale. O sea, no digo, porque mi sugerencia iba a estar aún más ñoño, iba a ser el dúo dinámico, pero pues estamos de acuerdo. No. Que dije, no, está demasiado obvio. ¿No? The Night Shift me gusta y también, tío, si se cuela alguien más, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no nos limita. Team Night Shift, a mí me encanta con la K, está genial aún. Mira, ya tenemos nombre, ya estoy comprometido, ya estos tienen que seguir creciendo. Y bueno, después cuando terminó Los Caballeros Nocturnos, me pasé a otro programa llamado La Quinta Dimensión con un compañero con el que ya no me llevo. De ahí estuve en Comic Conexión con un compañero con el que ya no me llevo. Y ahora estoy en Comic Manía. Y afortunadamente nos seguimos llevando tú y yo. Entonces yo llevo. En SDP ya... Noticias. También estuviste en SDP Noticias. Sí, pero nunca fui como parte oficial. Nomás era invitado especial. Ah, ya. Era invitado especial. Pero no fui parte de. Entonces, a dónde voy con todo esto es que yo siempre he estado al aire de alguna forma u otra, en algún medio, algún formato. Pero todo el mundo asume en automático que como no me están viendo. Ya no existo. Y es como que, no, espérense. Todavía sigo por acá. También Gerardo Ceral nos dice, Joey hablando de comida. Bueno, espérate. No estoy hablando de comida, estoy hablando de mi dieta. El domingo estoy hablando de comida, porque tenía que hablarle a varios lugares para que me depositen mucha comida aquí en mi casa. Me comí una pizza, un pastel de Starbucks. Brownie, galletas Oreo, dos de las blanquitas y de las que son mini, varios chocolates, especialmente los Reese's Pieces, varias galletas y y también una bolsa grande de Doritos, ¿Qué? dos bolsas chicas de palomitas cheddar y una bolsa y una bolsa mediana de palomitas acarameladas. Ese Perdona, Sebastián, fue mi estás día libre, fue mi día libre, o sea, me lo loco. Oye, merecía. pero es día libre, no apocalipsis, tú qué. No, se deschaveta. ¿Saben Uno qué? no ¿Qué te les hace parece? daño. Yo les voy a proponer algo. Ok. Subir fotos de mi comida es bastante aburrido, porque es lo mismo siempre, ¿no? 175 gramos de pollo, ¿cómo se llama? Tortitas de arroz inflado, o sea, es muy aburrido. Pero ¿qué les parece si para que se asusten los días que tengan mi comida libre les mando de las locuras que me trago para que se asusten? Porque todo eso no sé cómo logra entrar en mi estómago en un espacio de 24 horas. Y después ya no me puedo mover, literalmente me desmayo, colapso en la cama, o sea, me acuesto en la cama y no sé en qué momento me duermo. Porque, o sea, mi cuerpo tiene que trabajar para consumir todas esas calorías. Es Le da horrible. foot high y se Cañón. desmaya. Cañón, a ver, la siguiente es: Peter David no llegó al 2099. No sé si ese comentario me agrada, pero bueno, gracias. Jen Maneki nos escribe, entonces sé que lo dijo de una manera linda. Y déjame decir una cosa, Jen, ve preparando ella hace, ¿cómo se llama? Black Cat, como Spider-Man, que tiene el traje negro, en Black Cat. Ella lo hace, entonces vete preparando porque ya estoy preparando a Spider-Man 2099. Sí lo quiero sacar, la versión de Into the Spider-Verse que me encantó. Porque la versión original me gusta, pero creo que la versión que más Qué fuerte. visualmente se parece a mí es la que sale en la caricatura. Entonces, ya tendremos otra. Hay hora que se parece a que se parece. En la caricatura, o sea, físicamente me veo, porque es que yo nunca podría ser Spider-Man, ¿estamos de acuerdo? Está todo flaquito y enclenque, yo estoy ancho. Yo puedo ser a Venom o puedo No. hacer esta versión de Spider-Man 2099. Y bueno, también nuestra amiga Jen Maneki nos dice: Lobo Cuevas me regaló un print en la mole alguna vez, siempre fue muy amable y muy metalero. Sí, es una divina, divina persona, Lobo, y de hecho a mí me regaló varios prints, así que curiosamente eran como dibujos de mí mismo, o sea, él me dibujaba a mí. Entonces, y de hecho, siempre dibujaba a Batman, como que sabía cuál era mi debilidad. Pero bueno, muchas gracias por todos sus comentarios y ahorita seguiremos obviamente leyendo todos y cada uno de ellos, pero continuemos con nuestra lista de muertes que nos afectaron. Yo creo que esta muerte que sigue me afectó más a mí que a cualquier otra persona en este planeta y me sigue afectando. Obviamente, la muerte, la caída del mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan, aquí lo tengo conmigo. Lo adoro, lo amo y es muy curioso. Les voy a confesar algo muy, muy, muy curioso. A Hal Jordan siempre me caía bien, siempre me cayó bien Hal Jordan. Fue un buen y gran personaje, pero nunca fue mi favorito. Siempre estuvo muy lejos de ser mi favorito. Pero primero lo dejan loco y lo transforman en Parallax, lo hacen el villano culpable de la hora cero y después lo matan en Final Night, muy heroicamente, volviendo a darle vida al sol que había sido una criatura intergaláctica llamada el comedor de soles, apagó el sol y él reinicia el sol. Pero todo esto fue para hacer que la basura humana llamada Kyle Rayner fuera el único Linterna Verde en todo el universo. Y como he dicho mil veces antes, Hal Jordan brilló rodeado de 3.200 linternas verdes. Y Kyle Rayner tuvieron que apagar a todos los linternas verdes para que esta basura humana funcionara. Un gran amigo, Rey David, que él es el que me, ¿cómo se llama?, arregla las imágenes que mando a imprimir en Licra. O sea, él es el que me hace ese trabajo de edición divino. Él adora a Kyle Rayner porque Kyle Rayner, al igual que él, es un, ¿cómo se llama? se dedica a eso, ¿cómo se llama? A trabajar en Photoshop. Es un diseñador gráfico. Todos mis amigos, incluyendo mi buen amigo Beto Calvo, también adoraban a Karl Renner. Todo México, todos mis amigos mexicanos adoraban a Karl Renner porque ese fue el Linterna Verde que les tocó, ¿no? En los 90. Y yo lo odiaba porque me están robando al original. Y no solo lo están robando, le están faltando el respeto, primero dejándolo loco, volviéndolo villano, etcétera. Entonces, de tanto defender a Hal Jordan, me volví fan de Hal Jordan. O sea, yo no era fan y me volví fan de Hal Jordan. Y lo amo profundamente. Tengo todos los anillos de Linterna Verde que se puedan imaginar. Tengo los anillos de todas las demás, ¿cómo se llama? De todas las demás corporaciones de Linternas Verdes. O, perdón, de Linternas, ¿no? De Linternas Verdes, la Linterna Roja, la Linterna Azul y todo eso. Y amo el personaje. Cuando empezó el cómic de Green Lantern Rebirth, yo lo tenía que leer. Y lo que más me encantó es que él se vuelve el gran líder y Kal Reiner. En el momento que regresan los Linternas Verdes, y que ya está Guy Gardner, ya está Jon Stewart, ya están todos los demás Linternas Verdes del universo, Kal Reiner se vuelve un don nadie. ¿Y cómo Le tocó disfruté eso? soportar. Le tocó soportar el inverso. Y aún a pesar de que regresan todos los Linternas Verdes, Hal otra vez se vuelve el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Entonces, amé al personaje. Podemos ver un pequeño Photoshop que me hicieron. De hecho, por aquí tengo la foto. Aquí tengo la imagen impresa, obviamente, de yo como Hal Jordan. Eso es un nivel de obsesión muy, muy, muy alto que yo manejo. Pero sí adoro este personaje y en serio me encantó su regreso. Desafortunadamente, los cómics empezaron a bajar mucho ¿Cuánto de tiempo categoría. duró fuera del chat? ¿Quién? Hal Jordan. Ah, fuera del. Muchísimos años. O sea, ¿Sí? su caída fue al mismo tiempo que la de Superman, Batman y Hal, más o menos en los 90, 90, 92, 93. De hecho, fue justo cuando estaba regresando Superman de su caída, cuando está con el traje negro y el cabello largo. Al mismo tiempo es cuando se destruye Ciudad Costera. Que destruyen Ciudad Costera para ¿cómo se llama? Mongul y Superman Cyborg destruyen Ciudad Costera y eso es lo que lo lleva a su locura. Y después de su locura, en esta Parallax y nombran un nuevo Linterna Verde que es Kal Reiner. Entonces, sí, igual en los 90s, su final fue en Final Night, que estamos hablando de 99, 2000, y desaparece por un buen y regresa hasta como 2008, Hasta 2009. O Rebirth. sea. Sí, hasta Green Lantern Rebirth. O sea, sí fue mucho. Fue un rato. Fue un buen rato. Y de hecho, por 10 segundos, el traje de Kal Reiner me gustó cuando lo presentaron, pero pensé que él iba a ser un contraparte de Linterna Verde, no que iba a ser el que iba a ser el Linterna Verde y punto. Entonces, erróneamente me compré su playera. Y en el momento que vi que él iba a ser el único Linterna Verde y que estaban haciendo a un lado a Hal, agarré esa playera y jamás en mi vida la volví a usar. Se la regalé a un tipo con el que ya no me llevo larga historia. No sé qué habrá hecho con esa playera. Pero bueno, La usó para limpiar el coche. ahorita sí, porque sí terminamos, nos peleamos bastante feo. La siguiente imagen, por favor. Esto obviamente es para ti, Mena. Ay, no. Ay, no. Mi Josbando. Híjole, esta sí me pegó, ¿eh? Creo que sí ha sido la muerte que más me ha dolido en los cómics. Pues la de Nightcrawler, Kurt Wagner, por ahí del 2010, me parece. Ahorita te digo. Es Sí, second coming. 2010, julio Second del coming. 2000. Julio del 2010, el peor día de mi vida que te dijera yo. Sí, en Second Coming. Se sacrifica para salvar a Hope Summers. Después de todos los eventos que vienen, ya saben, después de House of Messiah M, Complex. Messiah Complex, pues sí, lo mata Bastion, se teletransporta, pues mal, o sea, también, ¿qué le pasó en ese momento? ¡Ay, Kurt! ¡Ay, Kurt! Se teletransporta mal y pues le atraviesan su corazoncito y pues ahí queda. Fue muy fuerte porque además, o sea, miren, les voy a mostrar cómo lo tuve, o sea, cómo tuve que ver yo. ¿Se imaginan a la dulce inocente yo enamorada de Kurt Wagner desde los 6 años? De pronto, ver esto, comprar el cómic de su personaje favorito y verlo así, no, no es justo. Nadie debería pasar por esto. Nadie debería pasar por esto. Y no solo eso, sabiendo tú exactamente cómo funcionan sus poderes, con la idea de que él pudo haber teletransportadose de una forma diferente. ¿Pero porque qué lo que pasó? Pasa es, porque Bastion, como tú mencionas, está estirando el brazo para agarrar a Hope. Y él se pone en medio y se teletransporta otra vez. Entonces, cuando él se teletransporta, parte del brazo biónico se queda en su cavidad, en su torso, ¿no? En su cavidad central. En su cuerpecito azul. Entonces, pues, obviamente iba a morir. Entonces, y murió así de una manera horrible. Y lo peor de todo es que lo vimos morir y no, ¿cómo se llama? Un clon. Fue tal cual Kurt. Sí, bueno. Sí. Yo cuando vi eso dije, no hay regreso. Obviamente regresó, pero sí. Regresó como 4 años después. Pero sí, qué fuerte. No me encantó tanto, fue muy fuerte. Ya cuando regresó, o sea, 4 años yo estuve, así fui una viuda, estuve de luto. Ahí me empecé a vestir de negro, ya nunca cambió. Regresó en 2014, ya del cielo. Regresa del cielo. Él está, literal. No está exagerando. Es literal. No. Ajá. Es literal. Creo que según leí por ahí, hace un intercambio con su padre. O sea, su padre muere y toma su lugar en el lado de la muerte para que él pueda regresar a la vida, ¿cierto? Bueno, ajá. Y ya es cuando regresa con los Bumps, que son como estos Nightcrawlercitos, pitufos. Montones. Pero sí. Pues durante 4 años sufrí mucho esa pérdida. Sí. Sí, digo, justo me pasó lo mismo con Hal Jordan. La única diferencia es que Hal Jordan no era uno de mis favoritos y se volvió mi favorito de tanto defenderlo con mis amigos, incautos e ignorantes. En cambio, tú amaste a Kurt desde su inicio. Entonces, pero la diferencia es esta. El sentimiento es igual, pero la diferencia sería esa. Y bueno, antes de que se nos junten los ¿cómo se llaman? Los comentarios, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Víctor Martínez dice, tema, ¿cuándo ha sido necesario un tema, Joey? Bueno, es que ahorita no lo estoy haciendo yo solo. Como estoy con una compañera, siempre me gusta darle su espacio a Mena, porque si no va a decir, ¿sabes qué? Puedo estar en mi cama muy cómoda. Puedo sacar a pasear a mis perros. No tengo por qué estar escuchando tus necedades. Entonces, siempre trato de que sea algo que los dos podemos disfrutar y que ella tenga mucho para poder meter su opinión y meter sus ¿cómo se llama? Sus vivencias. Y no nomás sea el show de Joey, que eso era Comic Manía antes. Si no, solo hablaríamos de su dieta, de su rutina, de los Backstreet Boys. De mis amores y desamores. Los amores y desamores. ¿Quieren escuchar eso? No, nadie quiere escuchar eso. Por eso sí necesitamos un tema. O a lo mejor si quieren escuchar eso, pues miren, y váyanse a tomar un café con Joey. O nomás síganme en Instagram, normalmente subo ahí mis necedades. A ver, bueno, a ver, ¿quieres leer algunos de los comentarios, Mena, para que no sea solo mi voz? Venga, Jen Maneki, gran cómic de Uncanny X-Men. Mena sí le sabe, la quiero tener de amiga. Ay, si le caigo bien a alguien. No, qué es fantasía, que pues aquí estoy. En buena onda, he hablado con Jen, he hablado contigo. No sé por qué no son amigas. Ya sé, ya le voy a escribir. Es que no sé por qué solo son, es que neta, yo no sé por qué solo son conocidas de una vez, así de rapidín, en la mole. Yo lo he visto, sí, de que 2 segundos en la mole y ya. Es que cada vez que hablo con ella y empieza a hablar de su amor por los X-Men, digo, pero ¿por qué no te llevas con él? Deberían de ser ya gemelitas, en serio. Ya le voy a mandar mensajes más. Yo voy a cambiar a Joey, voy a hacer voy a hacer en vivos con ella. No, bueno, sí. ¡Wow! No estaría mal, en serio, no. Yo, porque recuerden que yo me voy a ir a San Diego por un rato, entonces pues ya, igual podrían tomar control de Comic Con una de estas. Hasta Costner ya es amigo de Jen Maneki. ¿Y yo no? Ok, ahora sí me dio FOMO. Te la estamba. A ver. ¡Wow! La muerte de Superman, gran impacto cultural que tuvo. Mi papá hablaba mucho de que hasta salía en las noticias. Ajá, digo que fue como la muerte de Paco Stanley, pero a nivel mundial. O sea, ni la muerte de Lady Di impactó tanto al mundo como la Pegó. de Superman. ¿Eh? No, no hubo el reino de The Lady Di, pero hubo el reino de los ¿Sí? Supermanes. A ver, Esa es tuya. siguiente, siguiente. A ver, Joey, comenta la muerte del gran Reed Richards, que no estaba totalmente muerto, andaba de parranda en el tiempo y mientras le daba, baje el fish del amor. Híjole. Ahí Sí. esa fue una de las muertes que tú las leías y decías, esto no es verdad. Esto no es verdad. Fue una muerte tan ridícula. Fue básicamente para que Tom DeFalco modificara mucho a los Cuatro Fantásticos, porque así como tú mencionas que Jean Grey puede volverse muy aburrida de vez en cuando, los Cuatro Fantásticos, si no tienen buenas aventuras, si no están explorando diferentes espacios como Subatómica o la Zona Negativa, esos cómics se pueden Pues volver muy muy tetos. aburridos, Ajá. muy tetos. Entonces, al matarlo a él, rompes la estabilidad de los Cuatro Fantásticos, y en ese momento Sí. Sue se empezó a vestir mucho más provocativamente, Namor se une al equipo, ¿cómo se llama? Christoph, el protegido de Doctor Doom, se vuelve parte del equipo, Ant-Man se vuelve parte del equipo, pero no Hank Pym, sino Bueno. Scott Lang, lleva a su hija, y Christoph quiere con la hija, entonces es todo un rollo, porque necesitaban crear un poquito más de melodrama en ese cómic, porque si no, es una familia de cuatro personajes que se adora y no hay movimiento. De hecho, lo mismo pasó, creo que fuera Jonathan Hickman el que estaba escribiendo Los Cuatro Fantásticos en ese entonces, y de la nada mata a la Antorcha Humana, solo para crear ese nivel de De drama. incertidumbre y meter al Hombre Araña. Y meter al Hombre Araña contra los Cuatro Fantásticos para de esa manera crear algo diferente, porque si no tienes a una familia y una familia que se quiere tanto que ya no se pelea, ¿no? Entonces, por eso me gustó la muerte de Reed que tú mencionas. Pero sí, entiendo por qué para muchas personas fue impactante, porque igual vino al mismo tiempo que la saga del clon, la caída del murciélago, la muerte de Superman, estaban generando interés y ventas de esa Era forma. época de recesión, yo creo. Osvaldo Lebrija dice, el arte de Dan Jurgens en La Muerte de Superman fue soberbio. Sí, aunque no ha sido el mejor ejemplo del arte de Dan Jurgens. O sea, he visto mejores trabajos de Dan Jurgens. Curiosamente, para mí, el mejor trabajo de Dan Jurgens no tiene nada que ver con superhéroes. Es una miniserie de 9 números de Flash Gordon, cuando Ah, DC por un momento tuvo los derechos de Flash Gordon, hicieron una miniserie bastante divertida, escrita y dibujada por Dan Jurgens. Y Víctor Martínez dice, confirmo tus comentarios, mi estimado Joby, la muerte de Superman marca un antes y después de los posers y dio el boom en México para el mercado de la especulación. Totalmente de acuerdo. Eso yo no me enteré en vivo y a todo color, mis amigos me lo dijeron. Porque ellos lo vivieron acá, ¿no? Yo lo viví en los Estados Unidos, que fue como que diferente, porque ahí teníamos todo el acceso. En cambio, acá, pues era ver dónde robas el cómic, porque pues igual no llegaron tantas copias, ahí llegaron múltiples, múltiples copias. One Piece Pasahama dice, en mi rancho no vendían cómics, me enteré de esa muerte por un juego de Super Nintendo. ¡Wow! Recuerdo la portada de ese juego de Super Nintendo. Yo conocía la serie animada y el ambiente del juego me sacaba de onda, era bien darks. Y bueno, mira, aquí tu futura amiga nos dice algo, Mena, todo La tuyo. muerte de Jean me parte el corazón. Ya sé. Es que Jean ya era como, Te digo. ya era nuestra íntima, ¿sabes? Estuvimos en todos los cumpleaños de sus hijos, que te dijera, y de pronto tener que despedirla de esa forma. Uno no se recupera fácil de estas cosas. O sea, los cómics nos han dejado cicatrices, cicatrices que la terapia ha tenido que curar. Y bueno, aquí empiezan los votos en referencia a con quién se debería de quedar Jean. Team Wolverine. Víctor Martínez dice Team No, Wolverine siempre. no. Bueno, miren, como quiera, hay algo peor. Cuando regresa Jean, ¿te acuerdas en cuál X-Men fue? Creo que el X-Men Red, pero la primera serie que regresa la Jean Ajá, y está con sí. Bestia. Dices, ay, no digas tus jaladas. ¿Cómo crees? No. ¿De dónde? No, Entonces no, hay no, cosas no. peores. Wolverine no está tan mal. Psyche es un Y bebé también nos dice que mimado. Psyche es. ¿Cómo te atreves, Víctor? Nada que veriento, come cuando hay. De Cyclops no vas a venir a hablar mal aquí, discúlpame. Con el niño A no. ver, espérate. Con el niño no. No es un bebé mimado. Es un. Mira, ya está. A Yubi no soportó. Se tuvo que retirar porque no vas a venir a estar hablando de nuestro favorito. Siguiente comentario. Un Cyclops. Claro que sí. Cyclops forever. Y por eso me cae muy bien Jen Maneki. Pero mira, es que nomás después de ese comentario tenía que traerlo. Tenía que traerlo. Qué lindo, ¿no? Está bien padre. Esto me lo... Ya nomás tengo que ponerle aquí la luz y ponerle aquí alguna manera de que se me quede en la cabeza. Pero dime si no se ve precioso. Está Lo cool. usaría durante todo el programa, pero todavía no lo tengo listo, pero ahí va, ahí va. ¿Qué otro comentario por acá? Tim, totalmente de acuerdo. Y Víctor, se desapareció por años de mi vida y ahorita llegó y, no, y tiene 1000 comentarios, todo lo que no me puedo decir en años. Dice, el gran problema de Wolverine es su estatura, Tom Cruise lo entiende. No, ¿qué tiene de malo su estatura? O sea, están bien chaparritos, también está padre. O sea, sí altos, team altos, pero chaparritos pues, también está. Bueno, no sé, desnormide que 1,90, entonces en realidad no sé si tú deberías de opinar. ¿Y qué tiene? Vamos a ver, Melanie Robles nos dice, vamos a ver. ¿Qué es acá? Forever Wolverine, ok, ella es fan de Wolverine, pero curiosamente, afortunadamente, así como me ven que yo puedo interpretar a, ¿cómo se llama? A Cyclops, tengo la quijada para hacerlo. También tengo a Wolverine, y de hecho, uno de los planes es, obviamente, Mena va a interpretar a X-23 y yo, obviamente, Wolverine. Y ya creo que estoy próximo a tener cuatro diferentes cosplays de Wolverine. ¿Cómo se llama? El civil. Entonces ya tendría cinco, porque mira, puedo ser al civil. Puedo ser a Logan, o sea, que es que el traje negro, ¿no? Puedo ser Ese qué, el Brown and Tan, ya lo puedo hacer ya, también. Voy a hacer, ¿cómo se llama? Ah, X-Force, X-Force y el de, ¿cómo se llama? El de Bat in the Sun. O sea, ya voy a tener cinco versiones de Wolverine. O ajá, sea, sí, o sea, solo una de Team Cyclops. Wolverine, no es que no queramos a Wolverine, amamos a Wolverine, No, no, no, solo la claro que lo pareja de queremos. Jean, el ship Exacto. de con Jean, y nos gusta más Y Cyclops, bueno, y ni modo. lo último para que, porque esto va con nuestros planes de ¿cómo se llama? Del Night Shift. Jen nos dice que ella quiere ser a Cyclops, ¿sabes? Simón, ¿para cuál? ¿Para X-Force Entonces, o para pues es solo? que encaja en los dos. Cuando si hacemos un grupal de X-Men o hacemos un grupal de X-Force, lo bueno es que, ¿cómo se llama? Venga, Encaja pues en los pónganle dos, fecha. Miren, ¿sabes? puede ser en la mole y ya cambiamos un día los Daredevils y hacemos el grupal Pues sí, de. mira, es Daredevil, X-Men y Batman, o sea, Ah, sí, es tenemos... cierto. Sí, podemos hacer ¿cómo se llama? Un día ¿cómo se llama? Daredevil y Elektra. Otro, y los que se quieran unir a ese dúo. Después, obviamente, a los X-Men o X-Factor y los que se quieran unir. X-Force. Y ¿cómo se llama? Y Batman y los que se quieran unir. X-Force. Así, X-Factor, ¿de dónde sale que eso? Pues, pero continuemos con nuestro tema del día de hoy. Pues, o sea, mucha gente está opinando. No, olvídate de Paco Stanley. Vamos a hacer, ¿qué sigue? Bueno, igual, Ah, claro. no necesariamente es uno de mis personajes favoritos. Lo quiero muchísimo. Barry Allen, El buen el segundo Barry. Flash, si nos vemos por la cronología, siendo que Jay Garrick fue el primero. Pero esta muerte igual es un parteaguas muy importante en el mundo de los cómics, porque no habíamos visto una muerte tan tajante, tan cruel, tan horrible, que es la muerte de Barry Allen durante la crisis en Crisis. Tierras Infinitas. Según varias entrevistas que he visto de Mark Wolfman, cuando él le dieron la tarea de hacer la crisis, él sabía que algunos personajes no iban a sobrevivir la crisis. Y él dijo, el que tiene que morir es Barry Allen, porque Barry Allen tiene muchas cosas importantes dentro de los cómics de DC. La Era de Plata empieza con él, Showcase número 4, 1956, es la era de plata de los cómics, con ¿cómo se llama? La primera aparición de Barry Allen. Uno, El multiverso existe por Barry Allen, Flash 123. Es la primer, el primer crossover de dos mundos, Tierra 1 y Tierra 2, con Jay Garrick y, y Barry Allen. Y después, más adelante, es miembro fundador de la Liga de la Justicia. Entonces, este personaje tenía tanta importancia dentro del universo DC que al matarlo la gente iba a saber que lo que estábamos viendo en Crisis no era un juego. No era un juego. Su muerte nos rompió el corazón a todos. Vino de la nada. Yo lo estaba viviendo en vivo y a todo color. Y dije, no me pueden hacer esto, no. Muere de una manera heroica. Y lo peor de todo es que te lo dicen. Porque estamos viendo el cadáver de Barry apareciendo en el pasado, ¿no? Es bastante triste, pero obviamente todo tiene un lado bueno. Y en este caso el lado bueno es que Wally West, que había dejado de ser superhéroe, había abandonado su identidad de Kid Flash. Él dice, necesito mantener el legado de Barry en vivo. Él se pone el traje, él se vuelve el tercer Flash. Y aunque tuvo unos momentos muy bajones al inicio de su carrera, Wally West como Flash, va subiendo, y cuando Mark Waid toma ese título, por muchos años en los 90s, el mejor título de DC era Flash de Mark Waid con Wally West. Entonces, en realidad, me rompió el corazón, pero valió la pena la muerte de Barry para el inicio de Wally. ¿Hay alguna muerte que te haya dado gusto en los cómics que hayas dicho, ay, a huevo? Desafortunadamente no ha muerto Kal Reiner, pero yo sé que voy a celebrar ese día. Pero sí, sí hay una muerte, y de hecho está por aquí en la lista. Voy a sonar increíblemente horrible cuando lo diga, pero es la verdad. Celebré y voté por esa muerte. Jason Todd. ¡No! ¡No digas eso! ¡Qué fuertísimo! No, no, no, no. Jason no, no, Todd, no, no, el segundo Robin. Hasta escalofríos porque me dieron, yo. No te pases. Cuando fue la creación del personaje, no le dieron una personalidad individual. Él era una vil copia de Dick Grayson. Sí, sí, sí. Hasta su origen era una vil copia de Dick Grayson. Viene la crisis en Tierras Infinitas y deciden modificar al personaje. Y lo cambian tanto que lo hacen bien odioso. ¿Ok? Que hubiera estado interesante que fuera odioso y que poco a poco vayas viendo su cambio, como lo hicieron con Damian Wayne. Damian Wayne empezó bien odioso y poquito a poquito empezaron a limar sus asperezas hasta que ahorita ya se ha vuelto un fan favorite. Pero nunca lograron hacer eso con Jason Todd. Vino Muerte en la Familia y ahí fue cuando cuando pusieron un número de 1-800, te costaba 50 centavos marcar ese número. Para votar si vivía o no. Ajá, y yo voté dos veces. Mátelo. O sea, fue tu culpa, gané, fue el voto decisivo. Fui el voto decisivo. ¿Estás orgulloso? Porque marqué dos veces. ¿Estás orgulloso? Fue el mejor dólar gastado. Tú acabaste con Jason Todd. Sí, pero ¿quieres oír lo peor de todo? ¿Qué? Me encanta Red Hood y yo ya tengo el cosplay. Ah, sí, claro. O sea, le hicieron un favor, ¿viste mi nuevo, ¿no? La verdad, le hicieron un favor. No, sí, claro. Su Red Hood me encanta. ¿Ya viste mi nueva máscara? Ya tengo una máscara nueva de Red Hood. Sí, sí, sí. Está bien cool. Le voy a poner luces y toda la onda así para que se vea más perrón. Ya, entonces es que triste. Odiaba el personaje, ahorita me gusta, ¿no? Y me gusta por todo lo que de lo detestaba yo antes, que era odioso. Sí, pero pobre Bruce, él sí sufrió fuerte. Sí, de hecho, hay un cómic previo a la muerte de Jason Todd, que es cuando Jason Todd, Batman, se enfrentan contra el Espantapájaros. Uh-huh. Y el Espantapájaros acaba de crear un nuevo suero, un nuevo gas, que en vez de darte miedo, lo que hace es que te quita el miedo. Pero el problema es que como te quita el miedo, ya no piensas en las consecuencias. Entonces, muchas personas que están haciendo deportes. Exacto. O sea, básicamente lo que está pasando es que muchas figuras, ¿cómo se llama?, de deportes extremos, le están pagando a él, al Espantapájaros, a Jonathan Crane, para que les dé este gas, para que ellos pierdan su miedo. El problema es que como pierden la idea de las consecuencias, empiezan a tener accidentes. Por decir, es un tipo que maneja, ¿cómo se llama?, autos de carrera. Y empieza y sufre un choque que por poco lo mata porque ya perdió el miedo y por ende está haciendo las cosas de manera desquiciada. Y varias otras personas están pasando esto. Batman se enfrenta contra él. Tal vez el cero miedo a Batman. El penta Le pagó por ese gas. Que por cierto, por ahí vi que viene a CCXP. No sé si es cierto, pero vi una imagen y alguien me dijo, no, Penta, de la WWE, el luchador mexicano más popular del momento. Ya, solo eso quería decir, cero miedo, así. Era el gas, el cero miedo. El tres en el A hoyo. ver, un entonces, a dónde voy con todo esto es que le dan este gas a Batman y Batman empieza a perder su miedo a tal nivel que no está midiendo las consecuencias. Y llega un momento donde puede ser que lo maten, pero logra superarse al gas y reaccionar y enfrentarse al espantapájaros y ganar. Y le pregunta Jason Todd, ¿qué utilizaste para poder dominar eso y ya no ser tan descabellado y volver a medir las consecuencias? Fentanilo le Y dijo. dije, no, dice, pensé en las peores consecuencias de mis actos erróneos y eso me ayudó a concentrarme. Y tú como espectador ves cuál sería el más terrible miedo de Batman, la muerte de un Robin. Que Qué él sea triste. responsable Ay, de la no, muerte no, de uno de sus protegidos. Entonces dije yo, no, no, sí, entonces sí. Fue muy bonito ese cómic, ay. qué lástima, no, no, es un número de Detective Comics dibujado por Alan Davis y escrito por Mike W. Barr. Consíganlo. Excelente Ay, cómic. ¿cómo se Siguiente imagen, por atreven? favor. Un comentario. El ¿Qué grande pasó? americano es más popular que Penta. Fuera de aquí, por favor. Ay, A ver. nuestra chiquita. Supongo que tienes muchas cosas que decir de Electra. De Electra. Pues no, es que también, ya, mira, se ha ido y ha vuelto tantas veces que ya no duele. Pero pues sí, también, pues fue fuerte, fue. Fuerte para la vida de nuestro adorado Matt Murdock también. Él sí quedó muy Exacto. dañado, entonces. Ay, no. Lo que hace. Mira, yo Sí. este personaje no lo conocía, no sabía quién era, porque obviamente yo creciendo en Cancún, pues no llegaron esos cómics, ¿no? Con trabajo llegaban los cómics de Daredevil. Entonces ya cuando fui a los Estados Unidos me empecé a informar, ¿no? Y gracias a cómics como The Marvel, ¿cómo se llama este? The Official Handbook of the Marvel Universe, que era básicamente las fichas técnicas de todos los superhéroes, me empecé a informar de muchos personajes que yo no conocía. Se queda. En serio. Entonces, háganse un favor y de vez en cuando sintonícenos en YouTube para que vean las cosas que sube el buen Bárbaro Gordon. Entonces yo vi este Sí, para que personaje vean que las tiene un traje imágenes, muy está. bizarro, que digo, ¿de dónde salió este personaje? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Empecé a leer su historia y me llamó la atención. Ya sabía que ella moría, pero dije, me voy a dar la tarea de leerlos. Entonces cuando me volví muy fan de Frank Miller después de leer Batman, El regreso del Caballero de la Noche, Batman Año 1, dije, no, pues tengo que leer más acerca de ella. Había una compilación llamada The Electra Saga, donde solo imprimen los números de ella, ¿no? Entonces leí eso primero, me gustó tanto que me compré todos los números dibujados por Frank Miller, error. Los que solo dibuja Frank Miller y escribe otro escritor son malísimos, pero desde la primera aparición de Elektra en adelante, que son los números escritos y dibujados por Frank Miller, son geniales. Y básicamente te enamoras de este personaje. Ella es mala, pero tiene una razón por ser mala. Daredevil está locamente enamorado de ella y como que entiendes el porqué. Ves que él es la chica mala que lo lleva a hacer malas decisiones, pero aún así estás enamorado de ella y te enamora y entiendes por qué él está enamorado de ella y la quieres muchísimo. Y después te la matan de la manera más horripilante del mundo, porque lo hace Bullseye, que es un asesino descabellado, que curiosamente el personaje era un cero a la izquierda en sus primeras apariciones y Frank Miller es el que lo crece a ser un gran villano en Marvel. La mata y la mata con su propia arma, además. O sea, no conforme. Te saliste de YouTube, tienes que volver a entrar. Ah, no, no, no te ha dejado entrar en el Bárbaro Gordon. Ahí Estoy. estás. Entonces, la mata de una manera tan descabellada. Más adelante, ¿cómo se llama? El clan de ninjas malévolos, The Dahan. Hand, la trata de resucitar. Sí la logran resucitar, pero ya le lava los pecados el buen Matt. Ella regresa en la novela de Electra Lives Again y curiosamente al final la vuelven a matar. Y Marvel le había prometido a Frank Miller nunca resucitarla, pero ya No, ya, eso quedó muy atrás. esa promesa Esa promesa no quedó, pero creo que nos afectó a todos. Esta muerte es un excelente y gran Sí, es que personaje sobre todo y tiene cómo se mucho que dar. construyó toda la historia con Matt, ¿no? O sea, sí, Matt ha tenido Sí, muchos sí, amores, claro que sí, sí. pero Claro, es claro. que con Electra sí era otra cosa. Y pues justo. Dirías que son iguales. Sí. Es como un encuentro de Ajá. iguales. A diferencia de como en el caso de Karen, pues es una mujer normal, común y corriente, o Heather Glenn. Creo que la única otra Heather. pareja que ha tenido a nivel Electra, obviamente, es Natasha. Natasha Romanoff. Sí. Que mira, esa es otra idea para nuestro equipo de dúos. Ya vas a ser a Electra, pero también ya tienes a Natasha. Natasha con Daredevil también. Ay, ¿cómo se llama? Se pueden unir. Ay, tenemos todas las opciones del mundo. Siguiente imagen, mi querido Bárbaro Gordon. Este me afectó, me Tu destrozó el tierra. alma, el corazón. Yo lo vi, no lo vi venir. Yo estaba leyendo ese cómic, no lo vi venir. O sea, yo caí redondito en toda esta mentira. Para las personas que no saben, Deathstroke, The Terminator, odiaba a los titanes, culpa a los titanes por la muerte de su hijo Grant. Larguísima historia, no quiero entrar en ella. Y resulta que lo que él decide hacer es agarrar a una niña que tiene algunos problemas mentales bastante, bastante marcados. Y se une con ella. Ella tiene superpoderes. Ella infiltra, ¿está correctamente dicho? Ella Ajá. infiltra a los Teen Titans, fingiendo ser una mujer buena. Fingiendo que quiere ser una heroína y que quiere que ellos la entrenen, tienen la edad correcta, la entrenan. Beast Boy se Ay, enamoró. En ese sí. entonces, Changeling se enamora locamente de ella. Ella solo los está utilizando. Raven la odia desde un inicio porque detecta que hay algo de obscuridad dentro de ella. El resto del equipo la acepta como parte de la familia y la quiere entrenar para que sea una buena chica. Y después, cuando viene la conclusión del contrato de Judas, es un brillante cómic escrito por Mark Fulman y George Pérez. Con el arte de George Pérez descubrimos que es mala, siempre fue mala, es totalmente corrupta, no siente amor por nadie ni por sí misma, queda totalmente loca y vemos cómo fallece. Es divino ese cómic y nos engañó a todos, nos destrozó el corazón a todos. Ella la estaban, no, no la estaban vendiendo como la nueva Kitty Pryde o la Kitty Pryde de los 80s. O de finales de los 80s, porque Kitty fue principios de los 70, bueno, finales de los 70s, principios de los 80s. Ella parecía ser la nueva Kitty Pryde y descubrimos que nada que ver. Y de hecho, hay un momento muy Esa hembra es controversial. mala. Hay un momento muy controversial que por alguna razón u otra me afecta en diferentes niveles. A Deathstroke, hablando de daddies, Deathstroke siempre ha sido como un daddy en los cómics. Es un hombre mucho mayor en sus 40, ay, no, sin sus 50. Es un hombre que peleó en la segunda, perdón, en la guerra de Vietnam. O sea, es un hombre muy, muy mayor. Y sin embargo, esta chica que tenía 14, 15 años, está teniendo una Ay, relación no. muy Ay, íntima con no. él. Cancelado. Nunca te lo No, muestran, no. nunca te lo muestran, nunca te lo muestran, pero te lo insinúan No muy cañón, porque hay un acepto. momento donde él está con su bata y ella sale con su Ay, no. bata y ves que está fumando, etcétera, etcétera, y dices, aquí está pasando algo muy extraño. Y después, en ese momento me afectó de una manera, porque yo era un jovenzuelo cuando estaba leyendo este cómic, pero ahora que ya estoy Fue en alta edad, tu digo yo, primer corazón roto. Sí, me rompió el corazón, me rompió el corazón. Fue muy, muy, muy, muy triste ver la muerte de Terra. Y lo que ha sido peor ha sido ver cuando la han tratado de resucitar. Si hay una muerte que debe quedar muerta, es ella, porque su muerte fue muy poética. Y tratar de limpiarle sus pecados, limpiarle sus penas y irnos hacia adelante, siento que ha sido un grave error que constantemente DC los ha tratado de hacer. Déjenla morir y déjenla morir en paz, Ya porque en serio se lo déjenla, ya merece. está muerta. Excelente personaje. Siguiente imagen, por favor, mi querido Bárbaro Gordon. O sea, que tenemos Capitán Marvel. Esto yo sé que no te afecta a ti en lo más mínimo. Me rompe el corazón, como no tienen ni idea. Yo adoré este personaje. No sé si es el nombre que me encanta, que el Capitán Marvel que dice Shazam, también lo amo. Este personaje, desde que vi el diseño de traje, me encantó. Ahí lo tengo por ahí. Eventualmente tendré que interpretar a este personaje. Me encanta el Capitán Marvel. Ya que escuché su historia, también me encantó. Es el protector universal, trabajando con Neon. y lo que más te rompe el corazón es que se enfrenta contra Nitro. Como todos sabemos, Nitro es el culpable de las muertes que dan inicio a Civil War. Pues igual Nitro, cuando se está enfrentando contra el Capitán Marvel, tienen un pleito por ahí. Nitro había robado un gas, que era como un gas con extraños poderes biológicos y cosas así. Siempre es un gas. El contenedor donde estaba ese gas se escapa un poco, logra cerrar y sellar ese contenedor Capitán Marvel, pero ese pequeño gas le da inicios de cáncer y él muere no peleándose contra Thanos, no peleándose contra Galactus, no peleándose contra una enorme amenaza intergaláctica y cósmica. Se muere de la manera más triste posible. Entonces no era tan bueno. Peleándose contra el cáncer. Pues me gusta que le dan una muerte muy... muy mortal, muy humana. Muy mortal, muy humana, muy... algo que le podría pasar a cualquiera. Me rompe el corazón cada vez que me recuerdo. Jim Starlin hizo cosas brillantes. Está triste. Jim Starlin hizo cosas brillantes con el personaje. Hay varios TPs donde podemos ver todas sus aventuras. Y obviamente la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel. Te rompe el corazón, él está falleciendo poco a poco en su lecho y todos y cada uno de los héroes de la Tierra lo van a visitar para desearle una feliz partida. Y si estoy en lo correcto, creo que la última persona que ve es a su gran contrincante Thanos. Llega Thanos con su amante en la muerte para llevárselo al más allá. Y bueno, ojalá a mí también me llevara a Aubrey Plaza. A ver, vamos a ver y vamos a leer un poquito de los comentarios porque ya no puede ser, el tiempo se nos acaba, el tiempo se pasa como arena entre los dedos aquí. A ver, One Piece nos dice Cíclope es el que puede presentar a los papás, es el que le puedes presentar a los papás y las regresa temprano a casa. Wolverine es el malandro en moto que la lleva a fiestas de barrios peligrosos. Sí, sí es. ¿Concuerdas? Concuerdo. Víctor concuerda totalmente con One Piece. También dice, Jen Maneki, escogiste el personaje más bello del universo X, creo que se refiere obviamente a ¿cómo se llama? A Psylocke. Ay, mi chiquita, aquí la tengo. Enfrente de mí tengo un print de la preciosa. También One Piece nos dice, no le veo el problema a la estatura de... no le veo problema a la estatura. Hashtag Tom Cruise lo entiende. Y hashtag también estoy chaparro. Bueno, yo afortunadamente no soy el hombre más alto del mundo, ni cerca de estarlo. Mido 1.80, pero siento que es una buena estatura para interpretar a una gran gama de personajes. Ajá. ¿No? Si estuviera más alto ya sería un poquito difícil, ¿no? hacer a todos. Si estuviera más chaparro también... O sea, luego anda diciendo que son la versión Funko de los personajes. No, oigan, pero está. No, padre. Es que por decir, mi primo Roberto es muy bajito y su personaje favorito es Darth Vader. Y dice que su sueño es comprarse la máscara de Darth Vader. Es así como, Roberto, o sea, yo mido 1.80, él mide 1.60 y algo, o sea, no es muy alto. Imagínate un Darth Vader de 1.65. Sí, sería el Funko. El Vader Funko. El Funko de Darth Vader. Es como si había una serie animada que querían hacer, ¿no? Que era Star Wars Detours. Que búsquenlo en YouTube y aparece un... Como los Super Heroes. Como los Super Heroes 4, ¿no? Que también están... Tiene una cabezota enorme, ¿cómo se llama? Darth Vader, pero con un cuerpecito. Melanie Robles dice, Mena, no te pongas mal, y te mando mucho cariño y muchos abrazos. Está bien. Pero la cosa es que pues, no, creo que fue comida, ¿no? Comiste algo que te... Ah, no, es que bien. Me enojé porque le mandan amor a Bárbaro Gordon y no a mí. Y dije, un momento, un momento, yo no voy a permitirlo. Está muy mal. Pero está bien, lo permito. Melanie, tienes que entender una cosa. Mira, Bárbaro Gordon, sé que te puede caer muy bien y todo eso, pero él está detrás de las escenas. No. Por eso lo escondemos. Porque necesitamos atención. Víctor también dice: falta de atención, necesitados de atención. No puedes venir y darle amor a alguien que no se. No, sí puedes, pero nos vamos a. No debes. Falta en tu radio online cuando emitías desde la Baticueva. desde la antesala del infierno, en Radio 620, en Comic Manía TV, realmente tienes una historia, Joy. Sí, es bastante Te digo larga que mi es como historia. la Pati Chapoy del medio. 20 años ininterrumpidos de estar Dice, trayéndoles chisme. Víctor dice, aún alcancé a recuperar audios de Con mi Conexión y los intros. Lo curioso de Con mi Conexión es que cuando yo me peleé ahí con la persona que ya no es mi amiga, mi amigo, y me salí de Con mi Conexión, todos los audios que podía borrarlos por. Eres esa Estaba muy persona, enojado. eres esa Estaba muy persona. enojado. Ay, no. Estaba muy enojado, estaba muy enojado. También Bombis dice, yo lo conocí por tu radio online, muchas gracias. Sí, estuve muchos años en tu radio online, que ya también la dueña de tu radio online, ya y yo tuvimos una pequeña ruptura de nuestra amistad. Fue bastante triste. Pero bueno, para las personas que me conocen saben que yo tener, creo que lo dijo una vez Spike, cuando yo me refería a alguien como mi ex amigo, y me dice Spike, Joey, ¿quién de tus amigos no encaja en la definición de ex amigo? Dios, muy cierto. Todavía hay. Sí, es una lista muy corta. Creo que solo tú, Bárbaro Gordon, Daniel Castillo y Miguel Arenas. Gracias por participar. Tony No, Deznor, Ilse. obviamente. Ilse, no, Ilse ya no me ¿Qué? habla. Ya no me habla. Ya, yo aquí enterando. No, no, Sí, a ver, ahora cuentas. No, no, no. sí, sí. Yo no estoy peleado con Ilse. Ilse está peleada conmigo. Aún alcancé a recuperar los audios, ya vimos eso. También One Piece dice. Deja tú lo muerto, la caída del lado oscuro es lo que duele. Las caídas al lado oscuro son muy, yo las disfruto mucho. Me hacen sentir A viva, ver. ¿saben? Como la ahorita la de John Cena, cuando John Cena se fue al lado oscuro, miren, me dolió, pero he disfrutado tanto ese dolor de que no puede ser, no puede ser John Cena. Pero prefiero eso a que mueran, la verdad. Silvestre dice, a Silvestre Díaz dice, vengo llegando, si pudieran. ¿Harían que todas las muertes que han ocurrido en los cómics fueran permanentes? Es decir, que todos los superhéroes que han muerto se queden muertos. No todos, pero sí me gustaría que algunas de las muertes sí sean permanentes. ¿Mena? Algunas, pero no, o sea, por ejemplo, Nightcrawler, no te voy a decir, ay, sí, que se quede. No, jamás. Pero sí, creo que sí. O sea, es importante para que realmente afecte a toda a todos los personajes que los rodean y a la historia. Porque ahorita, pues ya no te puedes tomar en serio. O sea, te duele en el momento, pero dices, ay, en tres números vuelve, ya que. Yo siento que algo que ayuda a que tú veas una carrera de autos, una carrera de motocross, alguien lanzándose en un paracaídas, alguien haciendo algún tipo de stunt, algo que ayuda es que sabes que todos somos mortales y que si perdemos la concentración en un segundo puede pasar un accidente terrorífico. Y una persona puede perder la vida, ¿no? Y eso yo creo que hace la vida más dulce, el saber que la podemos perder. Entonces hay que disfrutar cada momento. El problema de los cómics en recientes años en particular, no tanto en los 70s, pero sí, sin duda, a mediados de los 80s y gran parte de los 90s, es que ya la muerte tenía cero poder sobre los héroes. Si alguien moría, sabías que, como tú mencionas, en 2, 3 meses ya regresaba. Entonces, lo que termina sucediendo es que le quitas todo tipo de mortalidad y seriedad al asunto, Ajá. si en cualquier momento pueden Pues es como regresar. ahorita con los Por decir, hay un mutantes, cómic de que cualquier mutante que muera lo pueden revivir, entonces en Krakoa, en Krakoa, ajá. ¿cierto? Es como, ¿ya para qué? Entonces, tanto desmadre, ¿no? Si al final no les va a pasar nada. No. Y hay ciertas muertes que afectan a los héroes de cierta forma, que quitar esa muerte afecta el crecimiento emocional de ese personaje. Por decir, si regresa el tío Ben, ya mataste totalmente a la inspiración y, ¿cómo se llama?, inmóvil del Hombre Araña. Si regresan, ¿cómo se llama?, los Wayne, ya matas la Ajá. necesidad de Batman de ser un justiciero, ¿no? Y después si nos ponemos más interesantes, Cyclops. El regresar a Jean Grey afectó mucho. O sea, él abandona a su esposa y a su hijo que acaba de nacer. Hacen que se Así vuelva un que sea un patán Cyclops. cretino, sí, Ajá. totalmente. Entonces, con solo regresar a Jean, arruinas mucho de la construcción que habías logrado con el personaje de Cyclops y con Madeline Pryor. Porque hay un momento muy bonito donde ves que Madeline, pues, no es una tonta, es una piloto aviador. Y me acuerdo que el avión cae y se tienen que enfrentar contra, creo que no, creo que era un pulpo con el que se tienen que enfrentar, ¿no? Que están en medio del océano ellos dos ahí tratando de sobrevivir y Cyclops tiene, sé que lo dijo Paul Smith y está padrísima la portada que está debajo del mar, Cyclops está disparando sus rayos ópticos. Y ella, pues ella es la que logra componer el avión y salen volando porque no, no es una tontuela, ¿no? Entonces, es el problema cuando tú regresas a un personaje y cuando lo haces una y otra vez, se pierde, en inglés se pierden los stakes, la razón por la que pues, uno está vivo es por ¿cómo se llama? El riesgo que uno puede tomar. Y si le quitas el riesgo, matas. Entonces, yo no me gustaría que regresen todos, pero por decir, regresar a Flash fue una tontería. Destrozaron todo lo que habían creado con Wally West y no hicieron nada interesante con Barry. Regresar a Hal ¿Por qué lo Jordan. regresan? Ah, no es cierto. Fue magnífico, fue brillante, su muerte fue totalmente innecesaria. Pero si hay alguno, también estaba yo viendo por decir, mataron a John Jones, el detective marciano, Martian Manhunter, y ya se me había olvidado que lo habían hecho. O cuando mataron a Batman, fue en Final Crisis fue horripilante. Entonces, sí, sí me gustaría. No que todos los muertos regresen o no regresen, pero me gustaría que de este punto en adelante respeten las muertes y digan, si lo vamos a matar es porque el personaje se va a quedar muerto por mínimo 6 años o 10, ¿no? Para que la gente en serio sienta, ¿cómo se llama? Esa pérdida. Pues, o sea, de la nada regresan a Robin, a Jason Todd, de la nada. Bueno, no nos arrepentimos, pero que de la nada. One Piece dice, el Joey Jordan es real, ¿no? Es muy cierto. Y por primera vez tenemos un comentario de alguien que no habíamos conocido. El datapad de David nos dice lo siguiente. Hola, qué buen tema. Ah, muchas gracias. Hola, Muchísimas gracias, qué David, bueno. Tú por dinos cuál estar con es tu nosotros. muerte favorita de los cómics. Me parece perfecto. Y ahorita continuamos con las morillas. Ya pasó 1 hora y media. ¿Quieres continuar un ratito más o Pues ya estás no, muy cansado? venga, los que nos falten. No nos vamos a echar todos, pero unos cuantos más. A ver, siguiente tema, siguiente imagen, por favor. Ay, no, la mariposa de barrio. ¿Cómo olvidar aquel día de diciembre del 2000? O sea. Pero saben que ella está viva. Saben que todo fue una farsa. Y la mariposa de barrio aquí sigue entre nosotros, solo que no puede decirlo por su seguridad. RIP Jenny Rivera. Bueno, ya lo habíamos hablado un poquito antes. Me refiero obviamente a Robin 2. Jason Todd muere en el ya Death clásico of Death in the Family. Family, la muerte en la familia, y regresa en Under the Red Hood o Under the Hood, debajo de la capucha, y ya regresa como la identidad previamente utilizada por el Joker, que fue el que se encargó de matarlo. Ya habíamos hablado de esto. Yo fui uno de los que no lo quería porque obviamente él era un personaje bastante patético y odioso en los cómics. Yo quería su muerte. Ya que muere, no lo extrañé. Me encantó toda la creación de personaje que hicieron con Tim Drake. Me gustó mucho el personaje de Tim Drake. Me encantó el traje que le dieron a Tim Drake. Me encantó personalidad y caracterización que le dieron a Tim Drake. Me gustó todo lo que estaban haciendo con Tim. No quería re que regresen a Jason. Medio regresa Jason Todd ¿cómo se llama? Como una manera de sacar de onda a Batman en Batman Hush. Después descubrimos que efectivamente no era Jason, sino era cara de barro personificado como Jason Todd. Y después pegó tanto eso que ya regresan a Jason Todd como el Red Hood en el título de Under the Hood. Me gustó bastante ese título. Siento que medio le faltan varias cosas a ese cómic porque nos lo presentan como villano, después es antihéroe y después ya se vuelve héroe. Entonces, como que ni el mismo escritor Judd Winnick sabía qué es lo que quería hacer con el personaje y más adelante lo vuelven villano otra vez y después otra vez antihéroe y después otra vez héroe. Entonces, como que siempre han titubeado con de qué lado está Jason Todd, pero ahorita ya básicamente lo dejaron como un héroe agresivo. No tanto como Punisher, No pero llega al no tanto no tanto como un Spider-Man, o sea, como que está siempre en esa línea que en cualquier momento saca esas pistolas y te mata. no me gustaba el personaje hasta que, pues no sé, vi dos o tres diseños de él. Dije, ¿sabes qué? Ya no, ¿por qué me peleo con eso? Ya me está gustando y creo que me veo mejor como Red Hood que como Robin. Pues sí, la verdad sí. Es que Robin no me queda. Es que también tú eres muy de las apariencias. Entonces, muy fácil te gano. Sí, sí, sí. Pues es que en las palabras de Lady Gaga y ¿y cómo se llama? Y Bradley Cooper, soy muy shallow. Soy increíblemente superficial. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Es parte de mi encanto. Ahora, vamos a la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen, no le importa a nadie, no le interesa. Creo que a nadie. Nadie lo quiere, excepto yo, Carlos Joy Moisés. Es mi tercer personaje favorito de todos los tiempos. Su nombre es Simon Williams, alias Wonder Man. Como podrán ver, nunca ha tenido un solo traje bonito. No. Todos sus trajes son patéticamente horribles. Y dale, y dale, y dale con Wonder Man cada semana. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Yo me acuerdo que leí Avengers número 9 y me enamoré del personaje porque básicamente él es un chico que quiere ser una buena persona, pero todo está en su contra porque no es tan inteligente como Tony Stark. Su familia su familia tiene una ¿cómo se llama? Una fábrica de municiones y de armas letales, igual que Tony Stark, pero obviamente Tony Stark tiene mucho más acceso, más inteligencia y crea armas mucho más dañinas, y obviamente él es el que siempre recibe los contratos del ejército. Entonces, él se ve forzado a robarle dinero a su compañía y su compañía queda en la bancarrota, él termina en la cárcel, no sabe qué hacer. El barón Zemo, no el que te gusta, sino el anterior, el papá Zemo. El papá, Heinrich Zemo, le ofrece ser miembro de los... Tu suegro le ofrece ser parte de los amos del mal y le dan poderes iónicos que lo van a matar si es que no le da un suero cada semana el barón Zemo, y lo hace infiltrar a los Avengers y traicionar a los Avengers desde adentro, pero él se arrepiente porque al final del día es una buena persona, ayuda a los Avengers, derrotan a los Masters of Evil, pero él muere porque no recibe el suero y muere por mucho tiempo. Al único que le dolió fue a mí. Todo el mundo se olvidó de Wonder Man, excepto Roy Thomas, que cuando él crea la visión, la mente de Simon Williams está dentro de la visión, aunque tiene diferentes experiencias y por ende crece de forma diferente. Más adelante reviven a Wonder Man con otro traje aún más feo, después le dan un traje aún más feo, que es cuando está con esa como saco de cazadora, ¿no? Y después lo vuelven a matar durante Force Works, que es un cómic que nadie leyó, ni yo, a pesar de mi amor por Wonder Man, y lo matan en el número 1, y más adelante lo regresa a Scarlet Witch con su poder, porque él nunca la abandona, porque está locamente enamorado de ella, y a pesar que él explota y toda su energía iónica se disipa, él siempre está cerca de ella para protegerla de alguna manera u otra, y ella, utilizando sus poderes de magia, lo reincorpora. Y ella... ¡Qué pérdida de poderes, la verdad! ¡Qué desperdicio! Y no solo eso. No solo eso. Después de que él regrese de la muerte para estar con ella y protegerla, ella lo vuelve a cortar. Y después él trata de juntar los pedazos de su corazón y empieza a salir con Miss Marvel, ahora Capitana Marvel. Pero ella también lo manda por un tubo. Entonces es horrible porque todo. Pues es que también tira muy alto, ¿no? Tira muy, sí. Pues Scarlet Witch. No, él debe ir un poquito más bajo. Pero bueno, desafortunadamente, lo adoro este personaje. A nadie le interesa, a nadie le importa. Todo el mundo se olvida de él, incluyendo los escritores de Marvel. Y ahorita me lo van a destrozar porque al actor que contrataron para interpretar a Wonder Man en la serie que va a salir en Disney Plus no se parece a... ¿cómo puedo decir esto de una manera que no me funen? No se parece a un nivel colorífico al personaje. Digamos que es como si agarraron a Simon Williams y lo pusieron bajo una lámpara bronceadora por unas 48 horas. Entonces, desafortunadamente, no es para mí la visión que yo tengo del personaje. Entonces, voy a saltarme esa serie, ya que no van a tener al verdadero Simon Williams, van a tener a una versión muy bronceada de Simon Williams. Entonces, ese contador. Pero bueno, ya vimos 10 muertes. Rápidamente vamos a ver ¿Quién más está con nosotros aquí en los comentarios? Melanie nos dice, saludos, David. Y también Silvestre nos dice, ¿qué nos dice Silvestre? Eso es una mala escritura, un guión forzado, la muerte de Hart. ¿Verdad que sí? Totalmente. A ver, aquí tenemos a One Piece Pasajama que nos dice, Second Coming fue la primera saga que compré. Por esos cómics comencé a escuchar Comic Manía para salir de dudas. Mira. De seguro creo que tuvimos que invitar a Spike Valentine en ese momento para que nos sacara de dudas, ya que no teníamos... Pues no teníamos acceso a Menabox porque tú estabas en el Vortex 24/7. Por ese entonces, Ya estabas en el Vortex, sí. Sí, no, me acuerdo que era increíble. Fue en el 2010, fue en el 2010 Second Coming y el Vortex nació en el 2012. Mira eso. Entonces, bueno, 2012, porque Comic Manía nace en 2012, porque en 2012 me peleé con mi compañero de Comic Conexión. Ah, yo te debí conocer como en el 13 o 14, ¿no? Ajá, creo que me conociste en 2014, que fue cuando yo estaba encargado del concurso de cosplay de la Mole. Ajá. Y andaba yo encuerado en el escenario, sí. y tú decías, ¿qué onda con este niño? Ay, no. Yo decía, ya bájenlo. Y en el 14, pues también salió Winter Soldier, y ya hice mi Bucky. Ajá, ya, exacto. Respetiste el borde. Hablando de decesos, ¿verdad? Otro gran deceso. Es que fue muy curioso porque sí, nuestro espacio en que te caí mal y te caí bien fue un brinco muy corto, ¿eh? Sí, fue. Sí, me viste en el escenario, ¿quién es este individuo que está encuerado en el escenario? Después vamos a cosplayar Capitán América y Winter Soldier. Fue un brinco corto que afortunadamente se dio y ahorita ya tenemos más cosplans en mente. Y vamos a ver, aquí tenemos a nuestro buen amigo Dorian, que es un buen amigo de ambos. Rato sin ver a ¿Cómo Dorian. Estás, compañero? Dice, hola, también extrañé a Hal Jordan. Que tenía cosplay de Hal Jordan justo. Tenía el de Parallax. De hecho, la primera vez que yo conocí al buen Dorian fue cuando él estaba de Parallax. Mira. Y yo tengo una foto de él así como posando como Parallax, sí, todo lleno de poder, loco. Ya me acordó de ese cosplay. Y yo estoy llorando. Yo estoy llorando de que no puede ser que le hagan eso a mi héroe. Y mira, y Dorian ha seguido el hashtag de somos cosplayers, pero también somos fitness. Y él ya se metió al gimnasio, está muy orgulloso de sus cambios corporales. Muy bien. Con esta vida fit, y yo le doy todo mi apoyo siempre, en serio, tiene siempre mi apoyo, y de hecho una vez salimos a patinar juntos, ¿cómo se llama? Aquí en Reforma, tú ves que en Reforma todos los domingos cierran para que salgan la gente a patinar y andar en bici, sí, sí. Lo mejor que lo hicimos un día, y creo que fue debut y despedida, ya dijo, no, eres demasiado, no te para la boca, Joey, mejor concéntrate en patinar, casi casi fue lo que me dijo con su mirada. Vamos a ver, Víctor dice, hay que hablar de los New Kids on the Block, me encantaría, pero Mena se sale de este programa. ¿Qué es eso? No, los New Kids on the Block es como los precursores a Backstreet Boys y NSYNC. One Piece dice, una hora de cómics, otra de Joby Experience, sin problema. Bueno, muchas gracias, eres uno de los pocos que les gusta. Vamos a ver, el datapad de David dice, hola, Melanie. No, a Melanie. Puso Melanie, yo creo. No, a Melanie. Ajá. Ah, Melanie. Ah, mira, es que mira qué curioso. No, no me había puesto que a Melanie le podíamos decir Mela. O sea, Mel. A ver, Dorian dice, concuerdo, la muerte de Superman fue un parteaguas cultural. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Y también nos dice Dorian, por cierto, saludos, Men y Joy. Claro, muchas, muchas, muchas gracias, compañero, por estar con nosotros. Y vamos a ver, Osvaldo dice, no olviden la muerte del segundo Robin Jason Todd, que después fue revivido como en el pozo de Lázaro. Más o menos, fueron varias cosas. Fue el pozo de Lázaro y Superboy Prime golpeando las paredes de la realidad. Se juntaron las dos cosas. One Piece también dice, el grande americano es el más popular que Penta. A ver, ¿qué opinas acerca de eso? Que no. Que el grande americano es un tonto. A ver, hijo, no sabes cuántas comentarios tenemos. Qué lindo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, chicos. Víctor dice, Electra, bring the sexy back. Totalmente de acuerdo. Y Melanie nos dice lo siguiente. Yo soy cosplayer de Star Wars. pero de Marvel sería este el que me querría hacer. Sí, creo que se refiere a Electra, porque estábamos hablando de Electra. Electra. Ajá. Pues Perfecto, pues hazlo, yo tengo sí, que rífate a decir, hacer a Electra. rífate. Yo ya tengo el de Anakin y tengo el sable de Anakin. Hay que hacer un día algo de Star Wars. Porque luego hay convenciones de Star Wars. ¿No te gusta Star Claro Wars? que ¿No es lo sí. tuyo? Ah, es que, ajá, mira, mi historia con Star Wars. Pues así empecé yo a ñoñar. Star Wars fue mi primer amor. Ajá. Pues sí. Pues Tengo hiciste, ¿cómo se llama? tatuajes de A Star Wars. Kylo. Sí, Kylo es. ¿Hiciste a Kylo Amo a Ren? Kylo. Kylo es mi personaje favorito de todo Star Wars. Pero es que, mira, fueron tantos años de mi vida dedicados a Star Wars para que después me dieran episodios. ¿Qué fue? ¿7, 8 Siete, y ocho y 9? nueve, siete, ocho y 7, 8, nueve. 9. O sea, sí me dieron a Kylo, gracias. Pero como que me rompió. O sea, como que mi amor por Star Wars sufrió mucho con episodios 7, 8, 9. Y sí, dije, no, nunca más. Pero sí era cosplay. No sé, ya hice a Kylie Ren. Y a Rey, hice a Rey también. Hice Ok, a sí, los te veo, te veo Reylo. como rey. Ajá. Y a Padmé, hace mucho ¿Y a hice a quién más? Padmé. El negro, el traje ¿Sabes? negro. Cuando va a cortar a Anakin, ese traje hice. Había una chica, cosplayer muy bonita, Lyanna Vamp, ¿te acuerdas de ella que hacía Ah, Vampirella? sí, la vamp. Me acuerdo que ella hacía a un Han Solo versión mujer que me encantaba, le salía muy bonito, muy sexy. Ah, sí, es cierto. Sí. A ver, vamos a ver, One Piece dice, pégame Electra, pégame, pero no te mueras. Víctor Martínez dice, una muerte y regreso de la que hay que hablar es de la de los New Kids on the Block. Me encantaría, pero no tenemos tiempo, o ¿Revivieron? sea, hacemos lo posible. Sí, varias reviven, se ¿Como van, las reviven, se van. Spice? Sí, de alguna manera u otra, pero siempre regresan. Dice One Piece. Wonder Man se murió. Cállate. No te metas. No te metas con Wonder Man. Víctor dice, antes de que se me pase Mena, eres una compañera encantadora para Jovi. Has traído balance a la fuerza de Comic Manía MX. Aunque te guste el bebé de Psych, no podrás negar que siempre fue el favorito de Javier. Eso es muy cierto. Sí, pues de quién no sería el favorito, la verdad. Pero es que Javier también, ¿te acuerdas cuando? Ay, pues el otro día hablamos de ese cómic. Pues Dime, de dime. Onslaught, de Onslaught. Que Jean ve la Ajá, mente de Oslo. Javier y que ven que siempre estuvo enamorado de. ¡Ay, no! Ese señor Estuve de enamorado de Jean, y Jean, ¿no? entonces se proyecta con Cyclops. ¡Ay, no! Mucha cosa que yo, mire, necesito terapia cada que leo los X-Men Sí. porque pff, digo, ¿cuánta porquería hay Yo recuerdo. aquí? Por eso me gustan. Desde el número uno. Sí. En el número uno, vemos que todos los X-Men quieren con Jean, ¿no? Es que pelirroja, yo sería Ajá, también. pelirroja. Y Psyche se enamora de ella, pero no quiere ser tan obvio como sus compañeros. Y porque tienes allá a Warren Worthington III, que es así el hombre más bello del Ay. mundo, por algo se llama Ángel, él se rinde. Pero me gustó un cómic que aparece mucho más adelante, que dice, cuando ella llega a la mansión, todos le están tirando la onda y el único que le ofrece una silla es Cyclops. Y es cuando ella se enamora de él. Y si tú ves ese cómic, es muy cierto. En el número uno, él es el único que le dice, ¿te quieres Es que él sentar? Es el único resuelve. que piensa en su Ajá. comodidad. Exacto. Y lo curioso es que más adelante, en ese mismo número, hay un momento donde Jean está sentada, bueno, perdón, está parada junto al profesor. Y el profesor está pensando, oh, Dios mío, nunca podré decirle que la Ah. amo, pero siempre estaba enamorado de ella. Y cuando te pones a pensar en el origen de Jean Grey, el profesor X conoció a Jean Grey cuando ella era Era una una bebé. bebé, ya sé, por eso. Ay, no, es que Javier, miren. Era un viejo Muy, muy, cochino, la muy. verdad. O sea, Era un viejo, ajá, viejo. sí será el profesor y el líder de los X-Men y lo que quieran. Le debemos mucho, claro que sí. Pues somos sus X-Men, Tremendo. pero era un Y viejo no solo. cochino. Y ni modo. Y deja hijos Ay, sí regados. es el peor padre. O sea, mucho me critican a Magneto, pero si alguien es mal padre es Javier. O sea, Gabrielle Heller, ella sobrevive el holocausto. Javier está con ella y la La abandona a ella y a abandona. su hijo. ¡Y su hijo está Sí, loco! pues cómo no. Y no le importa. Ay, no. Peor padre de la No, historia, la no, no. verdad. Muy mal, muy mal. Así como Reed es el mejor, Sí. Charles es el peor. Y aquí nos dice Víctor Martínez que Bárbara Gordon, excelente timing con las imágenes y los pies de foto. Aplausos a los soportes que le has dado al en vivo. Bueno, no es Bárbara Gordon, es Bárbaro. Bárbaro. Bárbaro Gordon, porque él está funcionando como nuestro oráculo, es nuestro buen amigo Costner, pero él es Bárbaro Gordon, porque es un bárbaro. ¿Ya viste su comentario? No razones para funar a Bárbaro Gordon. Pues claramente no, no le fallaba. Ay, no. No, pues ¿cómo se llama también cómo se llama esta chica? Moira Moira. MacTaggert también. Moira. No, ese hombre ha dejado corazones rotos por todas partes. Dice One Piece, dice, me caes bien, Víctor, pero me veo obligado a defender el honor del flaco. No era su favorito, era el más apto para ser líder. Bueno, ambos, Ambos. ambos, ambos. Ambos. Y ya finalmente, el último comentario que tenemos el día de hoy, de One Piece Pasajama. Ah, dice Víctor, le dice a One Piece, también me caes bien, pero no puedes negar que siempre era Psyche para acá, Psyche para allá, y cuando tenía los grandes eventos, siempre se moría alguien. Sí, yo me acuerdo una vez que, ¿cómo se llama Apocalipsis toma control del cuerpo de Cyclops, que fue bastante triste. Chicos, ya vamos para 2 horas y esto no puede tardar más de 2 horas porque si no, Mena se rinde. ¿Qué les parece si ya no hablamos? De hecho, nomás mostramos algunas de las otras muertes de las cuales quería hablar el día de hoy. Y si vemos una que nos llama mucho. ¡Ay, no! ¡No! Esta sí me va a romper. ¿Cómo que di guerrero? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo Bueno, me vienen a poner eso para romperme aquí? hay 5 más. Esta no le interesa absolutamente a nadie. Es igual de importante que las muertes de Wonder Man y es la muerte de James McDonald Hudson, el líder de Alpha Flight, también conocido como Alpha, ¿cómo se llama? Arma Alpha o Weapon Alpha, también conocido como Vindicator y finalmente conocido como Guardián, muere en el número 12 de Alpha Flight y en serio, yo leí ese cómic cuando estaba saliendo y me sorprendió de que no podía creer que algo así había pasado, pero claro, eventualmente el hombre regresa a la vida de una manera muy, muy ridícula. La siguiente imagen, por favor, a ver si le interesa a alguien. Bueno, Batman es una de las peores y más ridículas muertes del mundo. Primero todo empieza con Batman RIP, escrito por Grant Morrison, donde Batman no muere, nomás logra vencer a sus enemigos del Black Glove, etcétera, etcétera. Malísimo cómic, en realidad no me gusta mucho. Creo que Grant Morrison puede hacer cosas mucho mejores. Después finalmente muere en Final Crisis y regresa en el regreso de Bruce Wayne. Esta sí fue una muerte que a mí me impactó muchísimo, que es la de Kraven el Cazador, un personaje que a nadie le interesaba, pero me encanta su Ni con fallecimiento, Aaron su Taylor fin, Johnson digamos. lograron hacerlo Ni popular. con nada. ¿Qué Nada. tal? Pero en la última cacería de Kraven hacen cosas bastante lindas con el personaje y le dan De mucha acuerdo. motivación al personaje. Siguiente imagen, por favor. Aquí yo creo que nomás puse ahí como que varias rapiditas. Obviamente, Colossus ¡Ay, muere de una Coloso! manera muy triste, salvándole la vida a todos los mutantes de la Tierra. Cuando él se inyecta la solución que va a detener el virus que está matando a los mutantes. Capitán América muere al final de la crisis en tierras, perdón, la crisis en tierras, de Civil Civil War. War, muere al final de Civil War, asesinado por su Por propia novia. la mismísima waifu, ¿cómo es esto posible? Ah, una Sí, tristísima indignación. esa muerte. Obviamente regresa más adelante, todo fue un plan del Red Skull. Y Ay, también Peter. Spider-Man Peter Parker muere más o menos, porque su cuerpo no muere, su mente muere cuando está siendo poseído por el Doctor Pulpo. Este cómic no me gustó, pero todo el mundo quedó fascinado con Superior Spider-Man, que es básicamente el cuerpo de Spider-Man con la Con Doc mente de su más gran enemigo. Sí, No, no. no me encantó, pero mucha gente Ah, sí le ya marcó sé, un ya momento. sé. Y de hecho, hablando del Capitán América, un momento bien bonito. Capitán América muere, aparece en todos los, en, to en, ¿cómo se llama? En todos los noticieros, suena mi teléfono, digo, bueno, es mi mamá. Charlie, le digo, ¿qué pasó, mamá? Te hablo para darte el pésame. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pues ya se murió el Capitán América, no me empiezo a Es que reír. Pensé que me iba a decir es que Charlie. las mamás, mi mamá era muy fan del Capitán América. Y también cuando eso pasó, o sea, ella, de hecho ella me compró el cómic, me acuerdo que llegué de la uni, no sé, y ya estaba de que aquí esto, y estaba de es que no, yo me voy a quejar, yo tengo que hablar con Marvel, porque que no es posible que a mi esposo le hayan hecho esto. Y pues amaba mucho a Chris Evans y a ese Capi. Entonces... No, sí, fue bastante triste, pero todos sabíamos que iba a regresar. De hecho, lo mejor que pasó después de la muerte del Capi, hay un cómic de 5 números que se llama La caída de un héroe, o algo así, ¿cómo se llama? The Fall of a Hero, no, Fallen Son, porque es, obviamente se refiere a la caída del más grande héroe. Sí. El más grande hijo de los Estados Unidos, que es obviamente el Capitán América. Y en el último número, que es el número 5, hay un momento muy bonito donde Sam Wilson, Falcon, se para enfrente de toda la gente que está allí en el velorio y dice: me encantaría que todas las personas que pelearon con Steve durante la Segunda Guerra Mundial se paren y se paran. Me gustaría que toda la gente que peleó junto con Steve, con los Avengers, se pongan de pie. Me gustaría que todos los héroes que ven a Steve como una inspiración se levantan más. A todas las personas que están aquí, que algún momento Capitán América les salvó la vida, párense. Todo el mundo se para y dice Falcon: qué impresionante es ver cómo una vida. Ya, ya basta, me duele. Por eso nunca perderemos, dice. Por eso nunca perderemos al Capitán, porque él vive dentro de todos nosotros. Pues igual volvió. Con sus acciones. Igual volvió. Poquito después, perdido en el tiempo. Pero bueno, va que va. Y ya la última imagen que tenemos de otros héroes que yo siento que fue importante, sus caídas. Profesor X, que sé que te destrozó el corazón, y a mí también, porque pensé que sí iba a morir. Yo también. Que eso fue, obviamente, en Avengers contra X-Men, cuando Cyclops, el hijo pródigo. Pero... Oh, también, bueno, no está aquí, no sé si la pusiste, pero Cyclops, también perdimos a Cyclops. Ajá, sí, pero no, es que fue tan estúpido todo ese crossover. Fue horrible ese crossover y que ni me gustó. No sé si no, ni para qué lo pongo, no cambió nada. No. La gente ya se olvidó que existió. Pero me gustó mucho este fallecimiento, porque después viene Avengers contra X-Men Consecuencias, donde vemos cómo Cyclops defiende lo que sucedió. Dijo: no fui yo, fue el Fénix, y pues se lava las manos, escapa de la prisión y crea su propio equipo de X-Men, y Wolverine y Tormenta se vuelven los... Ajá. Cyclops se hace su propio equipo de X-Men con Emma y ¿cómo se llama? Bestia, Tormenta y Wolverine hacen su propia escuela, que le llaman la escuela de Jean Grey, y es otro equipo de X-Men. Y obviamente una muerte que nunca puede faltar en cualquier lista, la muerte de Gwen Stacy. La Gwen, oye. Que cambia muchísimo a Spider-Man y los cómics. O sea, ya los cómics dejan de ser lo mismo, porque ya no están solo los héroes y villanos poniendo su vida en peligro. Los civiles que tienen cercanías con nuestros héroes también pueden perder su vida. Y este solo lo puse porque a nadie le afectó cuando sucedió, pero te afectaría mucho ahorita. Y es la muerte de Bucky. Pero cambió mi vida. Que por muchos años... cambió tu vida. El regreso de Bucky cambió tu vida. Porque la muerte ni te afectó. Ah, no. La muerte no le afectó a nadie. Y también... A nadie le afectó su muerte. También de los que se mantenían bien tiesos. ¡Ay, no! ¿Qué? Muertos. Pero, o sea, no escuchan. Es que hablar de Bucky, no, que... ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ya! pero sí, no hay giro. Historia al regresar a Bucky a la vida, convertido en el Winter Soldier, pues sí, cambió la razón de mi existencia y muchas. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, me gustaría darle de nuevo las gracias a los chicos de Geekly Network que nos echan la mano con estas transmisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Bárbaro Gordon, que en serio hace un trabajo excelente como The Man in the Chair. The man behind the scenes. Nos aguanta Nos aguanta 2 horas. Muchísimas gracias. Gracias, obviamente, a la bellísima Mena Box. Se la pueden encontrar en Raised by Monsters en todas las redes sociales. Síganla, por favor. Ya de una vez, es hora de que tú y Jen ya empiecen a platicar y ¿cómo se llama? Y hagan planes para correrme de Comic Manía y quedarse con el programa de ustedes dos. Y también se meten a Melanie y ya hacen el nuevo triunvirato. Sí. Pero bueno. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros dando sus comentarios, etcétera. Rápidamente voy a dar en todas las los últimos comentarios que hemos recibido y ya nos lanzamos fuera de aquí porque ya nos tardamos demasiado. Gracias por escuchar otra vez el programa. Y dice Eso dice One Piece Pasajama, que eso sí, creo que tiene una lista larga de compañeros caídos. O sea, creo que se refiere a mí, obviamente. O a Cyclops, Víctor cualquiera de, dice. o a Batman. Cualquiera de los dos. Corrijo, Bárbaro Gordon, Oráculo, un abrazo, Joby. Los lives serán cada semana. Y si es así, it's Sí, Clementine. son Sí, cada efectivamente lo semana. serán cada Martes o semana. miércoles a las Es 5. martes o miércoles, dependiendo cómo estemos de tiempo, tanto Bárbaro Gordon como Mena como yo. Y vamos a ver acá, Matías, Ricardo, Copa dice, por cierto, ¿qué tan fuerte sería Red Goblin, o sea, el Duende Verde fusionado con Carnage? O sea, ¿qué tan fuerte sería un en DC Comics? Pues yo diría que él sería bastante fuerte, ya que cuando tienes la fuerza de un Goblin, ya tienes una fuerza duplicada de un ser humano, más le agregas el simbionte, sería bastante, bastante fuerte. Aunque no me encanta ese personaje, porque yo creo que ya abusaron de los goblins y de los simbiontes. Por cierto, ¿por qué Black Cat no mantiene una relación amorosa buena y estable con algún personaje, ya que ella salió con Wolverine, El Ciego, Spider-Man, etcétera? Pues honestamente, porque es una chica muy tóxica, seamos muy ¿Por honestos. qué? Ajá, Seamos ¿cómo muy va a tener honestos. una relación estable si no está mentalmente estable nuestra amiga? Exacto. De hecho, ella cuando estaba con Spider-Man no quería estar con Peter Parker, quería estar con Spider-Man. Y después cuando se enoja con él, empieza a salir con Flash, ¿cómo se llama? Flash Thompson, nomás para molestarlo. Víctor dice, Matías Ricardo Copa, yo creo que más fuerte sería más bien sanguinario. Hay que los simbiontes no se caracterizan por ser superpoderosos, más bien agregan un poco de fuerza extra a su anfitrión, un poquito más de fuerza extra. Sí, sí te hacen un superhumano, tanto así que Flash Thompson, cuando tenía el traje de Venom, como agente Venom, tenía muchos, muchos poderes. Y One Piece también nos dice, la conciencia te traiciona, Mena. Perdón, les juro que soy una buena persona. Y finalmente dice Matías, Víctor le dice a Matías, es porque ella trae mala suerte a su pareja. Creo que se refiere obviamente a nuestra buena A amiga Felicia Hardy, Felicia. pero no, sus poderes de mala suerte solo los tuvo por un breve momento y desaparecieron esos poderes de mala suerte gracias al Doctor Strange, una larguísima, larguísima historia. Y ya no tenemos tiempo para más largas historias. Muchísimas gracias, Geekly Network, muchísimas gracias, Costner, muchísimas gracias, como siempre, la bellísima Mena Box. Si van a la CCXP y ven un grupito de Capitán América, Winter Soldier, Black Widow, otra Black Widow, un Red Guardian, acérquense a saludar porque seremos nosotros el Night Shift. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Bye. Bye.